Empieza. Y cómo están todos, bienvenidos al Café con mi caro del niño rata y nada más. Nada, no es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, como todo el mundo, como todo escucha del Café con mi caro ya lo había sabido por ahí, pues mi hermano estuvo ausente por una semana, así que, pues dándole en esta ocasión la bienvenida a mi hermano, Carmix, saluda a la gente del Café con mi caro. Ay, carnal, qué buena onda, muchas gracias y pues, it's good to be back. Un gustazo que te encuentres de nuevo por acá, ya te extrañábamos, yo personalmente sabes que te extraño mucho. Es bueno tenerte de vuelta y pues hay muchas cosas por ahorita que comentar. Pues sí, carnal, y pues antes que otra cosa, muchas gracias por mantener vivo el Facebook en esta semana, que ya los dos somos, compartimos la administración del Facebook, entonces de repente van a ver que comenta Carmix, comenta el Niño Rata, ahí los dos estamos comentando, por subir el programa de la semana pasada, muchas gracias también, carnal, y pues contestar por ahí un par de comentarios. No, no, no, súper bien, carnal, muchas, muchas gracias. Me paniqué un par de veces, pero no, creo que salió bien. Ah, no, mira, no se quemó el changarro, lo cual ya es mucha ganancia. Por ahí me falta actualizar más el Twitter, pero la verdad es que no le capto muy bien al condenado Twitter. ¿Sabes qué? El problema es que mensajes cortos y yo estamos peleados. Pero bueno, por ahí trataré de seguir pues, también actualizando más el Twitter, sobre todo. Y pues ahí vamos hasta eso. Por cierto, que también hiciste entrega, ¿no? Del cómic de Manhattan Projects a Osvaldo. Osvaldo Ponce, que se llevó el número 9 de Manhattan Projects, por ahí quedamos de vernos un día, él pudo librarse un poco de la escuela y un poco de la chamba, y pues ya, se lo llevó muy contento, espero que le guste mucho, Osvaldo, un saludote, me dio mucho gusto conocerte y pues disfrútalo. Excelente, carnal. Esta semana, pues, no tenemos ahorita tiempo de armar así de cuál va a ser el cómic. Tenemos todavía algunos cómics por regalar de nuestro buen amigo Esaú. Y también tenemos otros por ahí del buen Suropa, que nos regaló por ahí uno muy interesante que seguro les va a gustar. Pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Esta semana no es un café express, pero casi. O sea, más o menos. Iba a serlo, terminó por no ser, pero bueno, pues aquí estamos. Así es, digo, este primer segmento pues va a ser aquí platicado entre nosotros, entre el niño rata y su servidor. Y después, si todo sale bien, tendremos algunas sorpresas. Ya lo verán después del corte musical. Y pues el motivo que también nos reúne esta semana, desde luego, con todos ustedes, es pues comentar acerca del evento comiquero que de hecho está ocurriendo todavía en estas fechas, que es Festo Comic. Hoy fue el primer día. Está ubicado en el Centro Nacional de las Artes, como parte de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Fue o se está llevando a cabo los días 16 y 17 de noviembre, curiosamente, exactamente las mismas fechas del Buen Fin. Lo cual ha vuelto, la verdad, la travesía hasta allá una verdadera locura. Sí, está horrible el tráfico, la gente está comprando lo que no necesita con dinero que no tiene. Bueno, es un show. Pero con todo y eso, ahí andamos en la festa. Y pues bueno, la verdad hay que, voy a ser muy honesto, no nos dio tiempo de estar en muchas cosas de la Festo, pero creo que estuvimos en los platos fuertes, al menos de este día sábado. Pues para empezar, quisiéramos hablar así un poquito como de nuestra impresión en general. Pareciera que la semana pasada pues fue como tirarle shit al Festo y no, para nada, o sea, como decimos, las opiniones de cada quien son respetadas. Bernardo pues tiene sus opiniones y son válidas. Nosotros también. Hubo cosas que tal vez no sabíamos, que Bernardo nos platicó, no sabemos, son cosas de organización interna. Lo que puedo decir es que hoy como fan, como a lo mejor haciendo un poquito de análisis, pues puedo decir que creo que Festo está vivo y bien. Bastante bien, de hecho. La primera impresión que me da, digo yo, no, no, y fíjense, a pesar de que es el Buen Fin y todo el mundo está comprando un montón de cosas, la verdad es que en Festo había muchísima gente. Pero muchísima. El año pasado, en sábado, no había este nivel de gente. Si lo había, estaba formado para obtener el autógrafo de Humberto Ramos. Y parle de contar, ¿eh? A lo mejor por ahí se asomaban con Clemens, se asomaban con alguien más, pero vaya, no estaba este nivel de gente. Y eso es bueno, la verdad. Sí, claro, mira, yo así te lo pongo, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, Jorge Cavazos, el creador y dibujante de Caballo Negro, pues nos pudimos acercar a él, platicar un rato, etcétera, etcétera. Y hoy, perdón, pero ni me pude acercar. Exacto, sí, íbamos todo con toda la intención de buscar el segundo tomo de Caballo Negro. El primero se llamaba Fuketsu Smash, que si todavía tienen chance de comprarlo, búsquenlo y sabrán que Fuketsu Smash es un juego que no necesariamente quieres jugar. Que no deben jugar. Así de fácil. Y el segundo volumen se iba a llamar o se llama Metrónomo, pero pues no lo vimos. Bueno, no lo vi exhibido, no sé si esté con retraso, tal vez el día domingo se encuentre, no estoy muy seguro, pero lo que bien decías, o sea, estaba firmando autógrafos, estaba haciendo sketchitos, vendiendo cosas, o sea, había gente en su stand y eso es muy bueno. Y mucha, la verdad es que había mucha gente, y esta vez me dio gusto que la que había mucha gente, y sabes que estaban bien repartidos, todos los stands tenían mucha gente. Todos, estuvo Bev regresó, eso es algo muy bueno, presentó productos nuevos, uh-huh. Y a mí me dio mucho gusto ver al buen Bev ahí en Festo nuevamente. Sí, para quien no conozca a Bev, Bev es Bernardo Fernández, alias Bev, es un escritor y dibujante muy prolífico, él también, sobre todo escribe libros de novela tradicional, novela negra, de hecho tiene una trilogía a la que le he traído ganas, pero no encuentro ni el primer libro, ni el segundo, que no me acuerdo cómo se llama el primer libro, pero el segundo se llama Hielo Negro. Y sacó su último libro, Cuello Blanco. Me lo han recomendado muchísimo, pero bueno, no puedo entrar por ahí. Y trae un par de cosas nuevas en el ámbito del cómic, lo cual también me da mucho gusto. Fue bueno verlo de regreso en la Festo. Él estuvo en la primera, ahí lo conocimos. En la segunda ya no estuvo. Yo creo que porque no llevó nada nuevo o algo así. Y ahorita de regreso, la verdad me da mucho gusto. Sí, muy, como dices, muy prolífico, trajo nuevas cosas. Incluso creo que un segundo volumen de algo que fue Monorama, un proyecto que tuvo con otros autores. Vaya, también por ahí pudimos ver, bueno, Comicase sigue, ahora con una dinámica. Bueno, su stand estuvo muy chistoso, a mí me encantó su idea de ¿qué? Cómics por kilo, no sé, estaba bastante divertido. Hasta traían delantal y todo, estaba padre, le da sabor a la Festo, sin duda. También, por ahí, pues, algo que me llama la atención es que ahora tenemos por separado Taller de Clement. O sea, normalmente estaba, bueno, sigue estando ahí pegadito con Producciones Balazo, con Bachan, pero ahora está bajo el banner de Taller de Clement, ¿no? Y trae una reimpresión de su máxima obra, que es Operación Bolívar, en un formato grande, ya en un formato pues prácticamente de tamaño carta. Que soy honesto, la verdad no lo compré porque no me encantó. Sí, miren, la edición de, o sea, las páginas ya de adentro, la verdad no se ven muy bien. No. La edición está, o sea, por fuera está muy bonita. La portada está padrísima, se ve muy bien. Pero ya al abrirlo, la verdad sí deja que desear. Y ¿sabes qué? El propio Clement lo dijo. Ajá, eso es algo que quiero que quede bien claro. No es que le estemos echando tierra al producto que está sacando Clement. Él mismo lo dijo, no quedó como yo quería. Por eso se está yendo en 150, porque no salió en lo que yo quería, lo que yo quería ver. Que tal vez más a futuro tengamos una mejor edición, tal vez pienso en un hardcover más bonito, y con todo gusto, ¿no? Yo la verdad dije, bueno, pues a ver, no sé, a lo mejor Clement es muy exigente con su chamba, vamos a ver de qué pie cogía la edición. No les puedo decir que esté mal hecha, o bueno, que sea fea la historia, no, o sea, la historia está perfecta, o sea, es una de las obras que más me han gustado de la narrativa mexicana. Pero, pues honestamente, la impresión sí deja bastante que desear y se ve opaca. Creo que esa es la palabra, ¿no? Se ve muy, muy opaca. Sí, parece como que hasta se le estaba acabando la tinta al taller de impresión. ¿Quién sabe? Sí, es una lástima, porque es una gran historia y, pues, se merece una buena reimpresión. Y aparte traían otras cosas, ya no de Clement directamente, pero sí de otros autores que han trabajado con él. Uh-huh. Obras en cómic de historieta sobre historia nacional. Que eso está muy padre, ¿eh? O sea, es un género que ahí está, que se ha trabajado mucho en México y ya no se estaba haciendo gran cosa. Sí, la verdad es que es uno de esos proyectos extraños, raritos. Pues trae la historia de la corregidora, o sea, cosas de esas. Se ve interesante, se ve bueno. No sé, habrá que ver qué onda también. Tenía otras cositas, ¿no? Parafernalia, playeras, algunos prints muy padres. Bien, está eso. También, pues la primera vez que se integra Festo, Jours de Papier. Días de Papel, que es un webcómic que ya es su segundo volumen en impreso, que un saludo a Tania y a Esteban, que son los protagonistas, dibujante y escritor, y salen a vender y hacen todos los que tengan que ver con Jours de Papier, y tienen un montón de fans, o sea, ver la cantidad de fans que tienen en su stand es impresionante. Yo me quería acercar, de verdad, me amedrenté y dije, mejor mañana que llego temprano me pongo a saludarlos y todo, porque de verdad me llamó mucho la atención que había mucha gente con ellos. Sí, bastante, y bueno, estaba Soul Keepers, desde luego Soul Keepers, que bueno, ya son perennes en prácticamente todos los eventos de cómic, y qué bueno, o sea, y siempre llevando pues los números más recientes, playeras, estaba por ahí Quetzal haciendo sketches también, o sea, ya es un editorial, un cómic que esperas ver, ¿no? Y que esperas ver en puestos de revistas y que esperas verlos en cada convención. Sí, yo creo que el día que no los veo me empiezo a preocupar. También, pues llegaron otros. Bueno, Bubba Comics sigue trayendo. Quintero creo que presentó otro proyecto que es un spin-off de Bubba, estoy casi seguro. Es que se llama. Ah, no recuerdo el nombre, pero. Pero es un personaje que salía. Estoy prácticamente seguro que salía en las tiras de Bubba, de la mítica historieta de la jornada, o que se publicó después en La Mosca. Sigue trayendo su producto. Por ahí Homero Ríos presenta el último número, creo que es el último, de Dharma, que él mismo dijo va a ser una miniserie. Por ahí andaba Homero Ríos también. También por ahí, ¿quién más vi? Ah, por supuesto, Bachan con Producciones Balazo. Pero ahora también, con la novedad de que está trabajando en un proyecto, pues en Estados Unidos. Y tenemos los cómics publicados por Boom Comics, con dibujos de Bachan, y los está trayendo a la venta en Festo, ¿no? Sí, se ve interesante. Para que vean que de verdad Bachan es un artista muy completo, ¿eh? Uno piensa, Bachan, bueno, el Bulbo muy caricaturesco, etcétera. Si no le han dado, por ejemplo, una oportunidad a Power Nap de Maritza Campos y Maritza Campos escribiendo, Bachan dibujando, ahí se dan cuenta de verdad lo buen dibujante que es Bachan, Tiene un gran nivel de ¿eh? trabajo y ahorita con el cómic que está sacando es una no, se llama Imagine Agents y por lo que veo hay un oso de peluche o algo así, hay agentes, está rarito y es de Boom Comics, o sea, una editorial que también se ha caracterizado por pues apoyar proyectos de autor y con diferentes matices y temáticas, ¿no? Sí, que no necesariamente te lo van a apoyar, pues, los dos monstruos editoriales allá de Estados Unidos, Marvel y DC. La verdad da mucho gusto, qué bueno también que lo trae para que la gente lo conozca. Pues sí, también Bachan ya es como que perenne en la Festo, y qué bueno que siga trayendo cosas nuevas. Y obviamente vendiendo también los números del Bulbo, divertidísimo, por cierto. Mucho gusto verlo también por ahí. Carlos Lobo Cuevas, por ahí andaba también, desde luego. Al Pato no lo vi. A Edgar Delgado no lo caché. Sí, tienes toda la razón, no lo había pensado. En esta ocasión no lo vimos por ahí. Pues yo creo que, no sé, pues quién sabe, a lo mejor no trajo nada nuevo o anda con chamba, porque ya ves que era parte de su cómic, pues sí, tiene bastantito trabajo, así que pues luego supongo que agarrar los tiempos está medio difícil. Sí, luego consideremos que pues él trabaja para Marvel. Y no es como que él trabaje en un solo título, porque pues el ser colorista le permite estar en varios títulos a la vez y ha tenido un montón de trabajo, ¿no? Afortunadamente, por trabajo no para. Sí, qué bueno, una muestra más de que pues al talento o donde sea, ¿eh? Sí, y lo hace, y lo que hace, lo hace bastante bien. También, por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestros amigos de Corteza Editorial, que creo que es la primera vez que se presentan ya como Corteza, o sea, ya no es como Ramón Espinosa presenta, ¿no? Porque ahora ya son. Prácticamente hay tres productos los que trajeron a la venta en este festo. O sea, como que ellos están llevando a cabalidad eso de que, bueno, ya me presentaste un número, tráeme otra cosa, tráeme otra cosa. O sea, ya tienen tres productos a la venta y pues cada vez con mayor nivel y en diferentes formatos y presentaciones, que está padre eso, ¿eh? Sí, por ejemplo, su producto estrella, la verdad, bueno, el que arriesgado, pero estrella, es sacar una nueva edición de Niebla, en un hardcover muy bonito, extremadamente bonito, con una edición fantástica. La portada es con relieve, las páginas tienen relieve, o sea, las letras tienen relieve, tienen algo que a mí me encanta en cualquier lado, que es que es un mapa. De este mundo fantástico. No sé, la edición está demasiado bien hecha, de verdad. Sí, debo decirlo, no es un, y Ramón lo dijo, no es un librito económico, o sea, es una edición, hay que decirlo, es de lujo, está un poquito más de 300 pesos, pero vale cada centavo, o sea, la historia es muy buena, el nivel de trabajo gráfico es excelente. Si no han seguido Niebla, dense una vuelta por Niebla Comic, cada semana lo estamos reposteando las páginas ahí en el Café Comiquero para que también lo chequen, pero en verdad, tenerlo en edición impresa y más en ese formato es una delicia, la verdad, ¿eh? Oh, sí, totalmente. Y aparte, bueno, pues Glenn Miller, nuestro buen amigo Glenn, sacó, ya está la edición impresa de Crónicas de Amaltea. También una impresión muy bonita, el trabajo editorial está muy bien hecho. Digo, ya conocemos, bueno, para quienes pues hayan seguido la historia, ya sabemos de cómo va, ya sabemos dónde acaba el primer número. Muy buena, impecable. A mí me llama mucho la atención que se tradujo muy bien los esquemas de color que utilizaban aquí en Crónicas, porque se utilizan muchos brillos y cosas así. Quedó muy bien en papel, la verdad, ¿eh? No hay ningún desperdicio con ellos. Que ahí es lo que le decía también a Ramón, que felicidades a ellos por su chamba, pero también al impresor. Eso también mis respetos, porque la verdad es que luego las imprentas, háganlo ustedes en casa, ustedes pueden ver una imagen padrísima en internet y la imprimen en su impresora normalita y se ve del nabo, o sea, el amarillo no se ve el amarillo que querías, el rojo no se ve el rojo igual, aquí se ve idéntico, la verdad es que el trabajo que hicieron también en la impresión, muy cuidado, y la verdad es que el impresor también hizo su chamba, ¿eh? 35 pesitos, está bastante accesible. Ah, bueno, y tuvimos la oportunidad de conocer al dibujante, a Fernando Peniche, buenísima gente. Sí. Estuvimos platicando un ratito con él, de verdad, un gustazo también poder conocerlo y un honor. Y la verdad es que trabajo hace, o sea, la verdad es que eso sí, hay que decirlo, en sus páginas, en la web se ven padrísimas. Verlo en impreso, en un tamaño más reducido donde la línea se aprieta, se ve increíble, o sea, es un nivel de detalle bastante, bastante bueno y muy dinámico. O sea, es un arte que sí te lleva de una viñeta a otra y no deja de verse bonito. Sí, exactamente. En ningún momento sientes como que se pierda algo de la traducción de digital a papel. Para nada. De hecho, yo creo que le agregan cosas muy, muy buenas al cómic. Y por último también tenemos otro, pues esta sí se aventaron a lanzarla tal cual en impreso, así como va, sin, al menos yo no lo he visto en online, que es un, pues digamos un spin-off, es un spin-off, es una precuela tal vez, digámoslo de esa manera, de Niebla, que son las aventuras de Astor y Arbelio, de chiquitos, con un estilo pues más bien muy cute, muy como de Sí. muy chibi, como para los que no sepan esos términos, pues es como muy usado en la en el manga japonés, pues que es algo así, una figura pequeña, cabezona, bonita, expresiva, etcétera. Y pues es un corte más bien de tono humorístico, y nos narran las aventuras de Astor y Arbelio, pero pues cuando eran más chiquitos. Entonces, pues es un producto nuevo que se lanzaron a imprimirlo en exclusiva para Festo, que quien lo trabaja, aunque bueno, son personajes de Ramón, pues es el buen Eric Valdés y Alanis. Son sus personajes, sí, de los personajes de Ramón, pero él está trabajando la historia, está trabajando el dibujo. Ramón por ahí me contó que está supervisando el color para que la paleta de colores sea lo más parecido posible a Niebla, pero que mantenga ese saborcito a que es un cómic pues para niños, ¿no? Que eso es importante, eso es un producto que va dirigido también pues para los más pequeños. Claro, y le da una, pues abre mucho el panorama de corteza editorial, trayendo productos pues para varios segmentos. La verdad, habla muy bien de ellos. Me da mucho gusto poder ver que se están aplicando canijo. O sea, bien o mal, Corteza Editorial ya trae tres productos, y hay planes para seguir expandiendo todo esto. Y algo también es arriesgado, es a color. O sea, todo el producto es a color. Es muy común y esto no tiene ninguna crítica. De hecho, hay arte que se ve precioso en blanco y negro. Muchos de ellos, muchos se ven muy bien en blanco y negro, pero pocas son las editoriales que se lanzan a decir voy a imprimir en color, porque pues es caro. O sea, y pues de hecho el modelo que están manejando en Corteza Editorial, pues parece que está funcionando. Yo creo que sí, parece que está funcionando muy bien. Como dices, es luego difícil que una editorial se aviente a hacer un trabajo en color porque pues, los precios suben mucho. Y sí, por supuesto que hay trabajos que se ven, que de hecho se ven mejor en blanco y negro. Para muestra basta un botón, léanse cualquier manga. Ah, Fácil, fácil y rápido. Pero de verdad, se aventaron con esto, qué bueno, y parece que les está yendo bien, que hablando de manga, y pues vamos a tomar esa parte, me tocó estar en, pues debo decir que como tres cuartas partes de de la presentación de Caligrama y Panini con su nuevo proyecto editorial dentro del marco de Festo Comic. Creo que lo comentábamos la semana pasada, pero pues tengo que decirlo, se me hace muy raro. El por qué, si es un festival de autores de cómic, así está el letrero, Festival de Autores de Cómic, ¿por qué en el marco de Festo se presente una editorial que nos va a traer cómic de licencia? Ahora, podríamos argumentar, están presentando Kikas. ¿Kikas es un cómic de autor? Sí, pero yo no encontré ni a Mark Millar ni a Romita Jr. para pedirles autógrafo, ¿no? Porque era de autores de cómic. que en el caso de Kikas, pues el autógrafo va con Romita Junior, pero bueno, no es mala onda con Mark Millar, pero de repente tengo broncas con él también. Pues sí, está raro que hayan decidido pues hacer su presentación en la Festo, pero pues bueno, o sea, ahí está. Y pues ya no es como que, ya es las alturas cuando escuchen esto, pues no va a ser novedad. No sé si nos pudieras hablar un poquito de las presentaciones y cosas que va a traer Panini Caligrama. Ok, aquí primero que nada, carnal, algo bien importante es que Caligrama está trabajando para Panini. O sea, de acuerdo a lo que se platicó, es ellos están haciendo el trabajo editorial, traducciones, edición, preprensa, todo lo que implica ya llevar el producto final, ¿no? De hecho, en los créditos, si tú buscas en los créditos de los cómics de Panini, que ya están circulando en puestos de revistas, lo cual es súper importante. Pues ahí tú vas a ver que dice trabajo editorial o algo así de editorial, dice editorial Caligrama, punto. No hay en el manchón de los créditos, no vi mención alguna de Paco Jiménez, no vi mención alguna de los traductores. Entonces, pues es un outsourcing. Yo lo entendería como un outsourcing, una empresa contratada para que les hagan una chamba. Seguramente hay un carácter de alianza, no es, o sea, eso ya es una es especular, eso es pues como lo manejen ellos, es muy interno, pero viendo los objetivos, pues es trabajarlo como un outsourcing. Panini es una empresa que a nivel mundial es fuertísima, tiene licencias de cualquier cantidad de cómics en muchísimos países. En Italia creo que es el 80% de la producción de cómics traducido es de ellos. Me parece que en España ya tienen un 40% de penetración del mercado, en Brasil tienen un chorro, aquí en México están empezando. Y pues estuvo Sonia Batres, que es la directora editorial de Caligrama. Si mal no mal recuerdo su puesto, si no, corríjanme. Pero bueno, o sea, es peso pesado en Caligrama. Estuvo ahí Paco Jiménez y una chica que se llama Karen, no recuerdo el apellido, que es pues la directora comercial de Panini en México. Panini siendo una editorial italiana. Y aquí lo curioso es, bueno, están trabajando con el apoyo, la infraestructura y el caminito que ya tiene Panini. Si ustedes se dan cuenta, Panini tiene mucho tiempo en México a través de pues, estampitas, básicamente. O sea, estampitas, álbumes de fútbol y cuánta cosa, ¿no? Por ahí alguien preguntó dentro de la conferencia, oye, ¿qué nos garantiza de que no van a tener errores y que van a llegar a puestos de revistas, que van a llegar a los Sanborns, que van a llegar a locales cerrados, etcétera? Dice, y la respuesta de Sonia Batres me encantó porque fue contundente, fue de, en todos lados se encuentran las estampitas, ¿verdad? Y pues sí, o sea, tienes razón. O sea, si el canal de distribución ya está abierto por ese lado, pues yo creo que ya tienen más de la mitad de la chamba hecha, ¿eh? Sí, creo que lo comentábamos, no me acuerdo si la semana pasada o cuándo, pero la distribución es muy cara. De hecho, el precio de un cómic, por lo menos en Estados Unidos, la distribución o sea, se va en buena parte ahí. La verdad es que tener ya un canal definido ayuda muchísimo, ¿eh? Y pues bueno, ellos, ahora pues Paco y compañía, Paco, César, etcétera, Ricardo Cachúa, que está traduciendo algunos de los títulos, por ejemplo, pues su chamba ya va a ser más bien el trabajo editorial. Y pues puedo decir que por lo menos yo ya leí Witchblade, ya leí The Darkness. En general lo encuentro bien. Algún detallito que ahí me llamó la atención en la traducción es que se oye chistoso que digas, voy a usar The Witchblade. O sea, en lugar de decir el Witchblade. No sé, a lo mejor estoy siendo muy picky, pero no me encanta cómo se escucha cuando lo traduces, ¿no? Pues sí, se escucha un poquito raro. Tienes toda la razón. No sé, eso no me ha tocado, pero bueno, vimos la nueva presentación de producto que fue Kikas. Por fin, o sea, Kikas en México, tan pedido, tan peleado, tan cacareado en otros momentos por Editorial Televisa de que sí iba a llegar, que si en Hardcover, que si en Biblioteca Marvel, que si en un Monster, etcétera. Pues no, o sea, llegó en formato de cómic doble de 48 páginas a 39 pesos por parte de Panini. Que la calidad en cuanto a la impresión, puedo decir, está muy bien, bastante, bastante bien. Las portadas, debo decir, está mejor la portada de la edición nacional, ¿eh? Sí, la edición estadounidense, la verdad, su portada está toda endeble y chistosa. La verdad, aquí es una portada un poquito más durita, un papel de mejor calidad. Sí está mejor, ¿eh? En cuanto a la traducción, honestamente no he leído, no, no, no he tenido la oportunidad de leer completo el primer número de Kikas en español. Lo que alcancé a leer, pues se me hace que está ok, o sea, está entendible, no le veo mayor problema. Está muy pelangocho, porque pues así está el cómic original, entonces pues por ese lado no pueden hacer gran cosa. Y me parece bien, o sea, digo, está entendido y ahí lo marcan que es un cómic para pues lectores de más de 18 años, ¿no? Sí, de hecho yo pude echarle así una vista rápida, más o menos, a ver cómo traducían varias cosas. Sí, estaba algo coloquial, pero bueno, tengo el entendido de que Caligrama había pues traducido este cómic con esa intención, de que fuera más pues coloquial para aquí, para el mercado mexicano. Ajá, o sea, no es un producto que se está traduciendo aquí para llevárselo a Argentina, a Brasil, a Brasil no, a Argentina, no sé, a Uruguay, Perú, etcétera. Porque había un diálogo, ¿no?, que decía, estoy muy clavado en esto. Es una expresión muy mexicana. Me atrevo a decir que incluso muy chilanga. O sea, tal vez no tan del norte, ¿no? No sé cómo se diga eso, ¿no? Cuando estás obsesionado con algo, pero creo que no está tan extendido por todo el territorio nacional, creo yo. Por ejemplo, en España dicen, estoy colgado con, si no mal recuerdo. Entonces, vaya, sí se ve que está pensada para el mercado mexicano, ¿no? Y se entiende que usan esos coloquialismos, pues pensando que son adolescentes, ¿no? Adolescentes, pues con cierto nivel socioeconómico, que pues son peladitos, son coloquiales, etcétera, ¿no? Sí, la verdad, no sé, no tengo ninguna queja al respecto, simplemente digo, ah, pues ok, está más coloquial la traducción, está bien. Pues bien, o sea, por ese lado, la verdad, qué bueno. Viene también en formato TP, pues una precuela de lo que están publicando ahorita de Witchblade Darkness, que se va a llamar Artifacts Origins, Firstborn, así se llama el tomo, de más de 200 páginas, hasta donde alcancé a escuchar, no dieron el precio que va a tener, pero que ya está en imprenta. Y si entiendo bien, de acuerdo a lo que me comenta el buen Spike, saludos a Spike, pues parece que sí es como que importante tener esa miniserie recopilada, pues para tener bien claro todo lo que nos están presentando ahorita en Witchblade Darkness, que de acuerdo a lo que estoy entendiendo es que tuvieron como un tipo reboot, o sea, como que un mundo se destruyó, se generó otro, y Darkness de hecho es el responsable de que exista este nuevo mundo donde ahora él es feliz y hasta tiene un hijo, pero sigue siendo un mafioso. Ah, okay. Oye, pero fíjate, entonces, Caligrama, ya aparte de estos productos en cómic, pues más o menos normal, el de Kikas, que es doble, pues va a tener un producto, un TP, lo cual, la verdad es que, no sé, así, sin tanta laraca, lo sacan, qué bueno también. También viene un TP, se anunció Nemesis, el proyecto de Millar y Steve McNiven, lo van a traer en TP. A mí no me encanta Nemesis, tengo los 4 números en su formato original y está muy bonito, muy bien dibujado, es Steve McNiven, no sabe hacerlo mal, pero no me encanta el personaje. De hecho, la premisa se me hace tan... Es ese Mark Millar que no me gusta. Sí, acá hay 3 fases de Mark Millar, la que te deja así de... The Ultimates, Kikas, ok, bueno, Nemesis, ok. O sea, sí... Jupiter's Legacy... Sí. Nemesis otra vez, okay. Sí, no sé, lo que pasa es que, bueno, no, sí sé. Sabes que simplemente el personaje de Nemesis es tan, a mí se me hace tan odioso que no puedo verlo. Y es ese Millar ultraviolento y a veces medio, no sé, exactamente sin sentido, o sea, tiene sentido dentro de su historia, pero no sé, simplemente se la loca y mete toda la violencia del mundo y todas las ideas locas y sádicas que tiene, no sé. Ay, ese es el Millar que luego no me gusta. Sí, no es para todos, les repito, pues creo que para nosotros no nos encanta, habrá quien le guste, sí, claro. Pero algo muy padre, viene en TP, o sea, es otra colección que son 4 numeritos, pero dicen, va en TP, ¿no? Entonces ya están abiertos a varios formatos. El cielo es el límite, al rato tal vez tengamos hardcovers, tengamos ómnibus, no sé, estamos pues especulando bastante, ¿no? Y algo también bien importante es que por ahí alguien preguntó si ellos que estaban más cerca de las Europas y aprovechando que estaba de visita un autor europeo, que ahorita vamos a platicar de él, pues preguntaron, alguien preguntó, oye, creo que fue Rodrigo Vidal, si no mal recuerdo, oye, cómic europeo, o sea, cómic verdaderamente para adultos, no necesariamente adultos calenturientos, sino adultos con pues para algo más sofisticado, cómic europeo, etcétera, más hipster, la verdad, hay que decirlo, si pensaban traer, la respuesta por el momento era no, o sea, parece que no están interesados por el momento en traer esto, pero pues que no están cerrados al tema, ¿no? Sí, puede ser, sí, yo creo que si detectan que hay un mercado interesante aquí, que pues lo puede haber, la verdad, así como veo la fe, esto puede haberlo, pues igual, ¿por qué no? Digo, qué bueno que no cierren las puertas por ese lado, y pues habrá que ver, digo, ya la oferta es muy grande. Y pues yo, la verdad, tenía que meter el desorden, la verdad, tenía que hacer una pregunta ahí un poquillo incómoda, tal vez, que fue bastante bien bateada, o sea, bien bajado ese balón, y es que es algo que llama mucho la atención a los que somos un poquito más enterados de cómo está la onda respecto al mercado nacional. Tú sabes que Televisa tiene ahorita a Marvel, una de las licencias más fuertes, yo creo que más fuerte que DC, al menos ahorita en México en este momento, ¿no? No sé si sabías, pero antes de que Televisa tuviera la licencia, se rumoró muchísimo que Panini iba a entrar a México con Marvel después de que Viz perdiera la licencia. No pasó de ser un rumor, y eso está documentado en el foro de Comic Castle con un post fechado de por ahí del 2011. Se desestimó ese rumor diciendo que Panini pues nada más era una empresa de estampitas y, o sea, bueno, mil cosas. Corte A, estamos en 2013 y Panini es una realidad con productos que están en puestos de revistas y entendiendo de que en otros países Marvel se distribuye a través de Panini, y Sonia Batres me comentó algo al momento de responder la pregunta de que Panini en algún momento fue parte de Marvel Entertainment. Yo no sabía esa parte, entonces esto está interesante. Entonces eso nos pone a pensar, oye, ya estás trayendo productos fuertes, apoyados de marcas que son importantes en el mercado. Marvel ya está ocupado aquí con Televisa, pero pues la pregunta es, oye, ¿se ha pensado? ¿Ha habido intenciones de negociar la licencia? La respuesta de Karen fue muy contundente. No por el momento, pero pues después de un tiempo podremos sentar a platicar. Ah, ok. Sentar a platicar no me dice nada, pero tal vez pueda decir algo. O sea, no estamos diciendo que Marvel vaya, Televisa pierda la licencia. No estamos diciendo eso, pero pues podría haber una intención de compra, ¿no? Una intención de quedarse con esa licencia y empezar a producir para México, tomando en cuenta de que pues ellos ya traen el expertise de hacerlo en otros países. La verdad es que es un buen chisme, ¿eh? Pues habrá que ver, ya solo el tiempo nos va a decir en qué va a quedar este asunto. Está interesante, ¿eh? Y es que también un poquito fue apoyado por el hecho de que trajeron Kikas. Kikas está publicado, sí, por bajo el sello de Miller World, que es como su imprint, pero publicado a través de Icon, que Icon es un imprint de Marvel. Entonces, lo cacareó muchísimo Giovanni Arévalo, no se dio. Lo trae Panini, negociado a través de Mark Millar y su Millar World, no ha negociado a través de Marvel. Pero vaya, es un producto que de alguna u otra manera, o sea, patata, potato, está vinculado con Marvel. Entonces, pues la realidad no puede ser tan lejana, ¿no? No, pues ya, lo dejas un buen tema abierto, pues habrá que ver. Yo nada más digo, pues habrá que ver en qué queda ese asunto. Y también hablando de las Europas, pues tuvimos la visita de una leyenda viviente, que es el señor Milo Manara, que estuvo en una charla aproximadamente durante una hora. Y debo decir, o sea, qué padre, o sea, es dentro de un marco de un festival de autores. Él es un autor de cómic, de los mejores autores que hay en nuestros días. Y debo decirlo, es un tipo de lo más sencillo. Y me cayó súper bien. Es súper sencillo, muy bien educado, tremendamente bien educado, muy amable, muy agradable. No sé, sí me dejó una impresión muy buena el señor Manara, ¿eh? Y es una persona grande. Sí, ya está grande el señor, por supuesto. Él habla español, más o menos. Dice que lo lee mejor de lo que lo habla. Traía una traductora que de repente sí le ayudaba con algunas cosas, pero no se metía mucho. Él mismo llevó mucho de la plática. La plática la condujo, es un articulista de Milenio. Sí, Jairo Calixto, de Milenio, tiene su columna Política Cero, la detesto, como pocas cosas. Yo le escribo a cada rato diciéndole que apesta. Bueno, antes, hace muchos años yo lo troleaba, pero después alguna vez me dijo algo muy cierto: si no te gusta, no me leas. Tienes toda la razón, no te lea mejor. Verlo ahí fue como que, ay Dios, ¿ahora qué va a ser? Mira, puedo decir que al principio salió el Jairo Calixto que todos los que seguimos algún momento Milenio conocemos, que es medio odioso y medio que quiere tomar la palabra siempre él, pero después, ¿qué crees? Que lo hizo bastante bien. No, y qué bueno, y fíjate que lo hizo bastante bien porque se tuvo que alinear a cómo estaba llevando la plática. El señor Manara, pues él como que dijo, a ver, o sea, espérate, yo vengo a platicar en buena onda, ¿no? Y debo decirlo, Luis Gantús se puso a la altura del señor Manara. Sí, de verdad, eso habla muy bien de Luis Gantús. Yo creo que él fue el que como que puso más orden en la plática. Muy bien, con preguntas muy buenas. Y aparte, ¿sabes qué? Señor Manara, encantado de contestarlas, ¿eh? Me dio esa impresión. Sí, la verdad, una felicitación a Gantús. Si algún día nos llega a escuchar o algo así, de verdad, muy, muy bien, ¿eh? Sí, hay que tomar en cuenta que Gantús, pues normalmente él es más showman, sí, es una realidad, pero aquí él en un plan serio, pero no serio, mala onda, ¿no? Sino simplemente tengo frente a mí a una persona de la talla de Milo Manara, que es una leyenda en el cómic internacional, pues tengo que conducir la entrevista de una manera, pues a nivel, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo hizo muy bien. Digo, ya después de que pasó ese pequeño bachecito al principio de este Jairo, ya después el resto de la práctica estuvo es verdad, estuvo excelente. Yo quedé muy, no sé, me fui con muy buen sabor de boca de Manara. ¿Saben qué? Yo dije que su print estaba caro y todo y lo que quieran. Se me sigue siendo caro, pero así como ese señor Manara, vale la pena, cómprenselo. Sí, es algo que por ahí de las declaraciones que dio alguien, cuando hubo una sesión muy breve de preguntas y respuestas, por ahí una chica del público preguntó en excelente tono, pues bueno, ¿cuál es su fórmula para mantenerse vigente, para gustar, para ser exitoso? O sea, casi casi, señor Manara, pues ¿cómo le hace usted, no? O sea, y su respuesta fue tan sencilla y contundente que me recordó mucho a Jack Kirby en alguna manera. Y ¿sabes qué? Es de esas respuestas que es... Hablan todo de él, porque es una persona muy sencilla. ¿Qué fue lo que dijo, mi hermano? Simplemente dijo, pues, hago mi mejor esfuerzo para mi trabajo. ¡Nada más! O sea, no inventó el hilo negro ni el agua tibia. Con eso tiene, de verdad. Y pues, digo, creo que le ha funcionado, ¿no? Ha trabajado... Aparte de que pues tiene sus proyectos aparte. Pero si uno quiere decir, bueno, pero y aparte que... Como que con qué grandes mentes se ha rodeado... Digo, dibujó Sandman, unos números especiales de Sandman. Hizo muchos trabajos con Jodorowsky, que ya lo hemos dicho, no me encanta a mí, pero sabemos que es importante a nivel internacional. Alejandro Jodorowsky ha hecho trabajos con él. Él pues estuvo codo a codo, por ejemplo, con Moebius en Paz Descanse. Vaya, trabajó también con Fellini, con Federico Fellini, Dios mío. Sí, una leyenda del cine internacional. Y con Pratt, ¿cómo se llama? Que es un mentor. Esa parte me sorprendió. Es Hugo Pratt, es un mentor. Hugo Pratt, sí, o sea. De verdad. Fíjense, de verdad. Conocer, poder estar en el mismo foro que Manara y escucharlo hablar. Es escuchar hablar a la historia, ¿eh? Sí, es increíble. Hugo Pratt, pongamos en contexto, es el autor más conocido por su obra Corto Maltés. Y saber, o sea, ese círculo de mentes que se reunían, platicaban. Y dices, no manches, él mismo lo dijo, es como tener una reunión de Da Vinci y Miguel Ángel. O sea, ese tipo de autores, ¿no? Y una cosa de las que dijo que me llamó mucho la atención es que le tomó cerca de 20 años tomar en serio al cómic. Él lo hacía como una especie de juego. De verdad, o sea, era su forma de divertirse. Yo creo que por eso le salía tan bien. Y le sigue saliendo. Pues sí, porque sí es un trabajo, sí, le pagan, gana bien, lo que ustedes quieran. Pero se divierte. Es una persona que disfruta haciendo su trabajo y eso se nota en cada trazo, ¿no? Y sí, está muy vinculado con el cómic erótico, por supuesto. Sin embargo, pues lo aclara muy bien, ¿no? De que por ahí hubo alguien le hizo el comentario de que creo que fue el propio Jairo, ¿no? De que si Silvio Berlusconi pues te hacía sus fiestas inspirado en sus dibujos de Manara, ¿no? Y por ahí era de él haciendo alusión a Berlusconi de que pues una mujer por la que se paga, pues eso no es excitante, eso es pues algo barato, ¿no? La verdad es que hay que decirlo, Manara es bastante... Yo creo que bueno, vamos a poner... Es que no sé ni por dónde empezar. Hay que poner esto en contexto. Cuando el foro obviamente se llenó, se atascó el foro, por supuesto, estaba a reventar. Y puedo decir que yo creo que sí, la mayoría de los presentes eran mujeres. No manches, ¿en serio? No volteé a ver. Sí, la verdad es que vi muchísimas mujeres, muy atentas a lo que decía. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo lo considero normal. Porque por supuesto, el arte de Manara pues, es cómic erótico, pero nunca he visto en sus cómics que degrade a la mujer, ¿eh? No es pornografía barata, o sea, no. Es un cómic erótico y es un cómic bien hecho. Y pues él lo decía, por ahí alguien también le hizo la pregunta, ¿qué opinaba de la doble moral, sobre todo en Estados Unidos? Pues de que se puede perfectamente ver masacres, asesinatos, mutilaciones, cadáveres, series sobre asesinos seriales, pero mostrar sexo en una pantalla es horrible, ¿no? Y su respuesta fue de, pues bueno, es que en mis cómics yo procuro que, si son mis cómics, nadie se muere. Si son los cómics que alguien más me encarga, pues si me dicen que hay un muerto, pues habrá un muerto. Pero él no busca eso, o sea, él no busca ese tipo de violencia. No, te digo, una vez más, ¿no? Todo lo que nos dice del trabajo de Manara, de verdad. Sí, fue muy... fue revelador todo ese asunto, la verdad es que estuvo muy, muy bien la conferencia con Manara. La verdad, muy disfrutable, y pues ya después hubo una sesión de autógrafos, y lamentablemente pues no teníamos el tiempo de, y solamente iba a estar una hora. La fila fue... era impresionante la cantidad de gente que buscaba un autógrafo de Milo Manara. Yo la verdad dije, no, o sea... no vamos a llegar, o sea, no, ni para qué hacerle, ¿no? Tuvimos el gusto de conocerlo, de tener su plática, y yo con eso me quedo, honestamente. Sí, no me acuerdo si iba a ser una hora o dos horas la filmatógrafa, la verdad no me acuerdo, pero el tiempo que haya sido, la fila era impresionante, así que, ay, mejor, no, hay otro día, con más calma. Y como dices, yo me quedo mejor con la satisfacción de poder haberlo visto en vivo, poder haberlo escuchado mientras el señor esté con nosotros todavía. Y pues con eso, la verdad, yo ahí sí me quedo contento. Y carnal, pues veníamos platicando en el camino de impresiones de Festo, y tú me decías que en general, pues lo encontraste como que está haciendo las cosas bien por diferentes razones. Y pues tú te encontraste un librito, que de alguna manera el Festo es un microcosmos de esto que estás leyendo, ¿verdad, carnal? Sí, ya he cantaleado mucho este libro, que les debo el título. Bueno, por fin se los doy porque aquí lo tengo en la mano. Se llama Comic-Con and the Business of Pop Culture. El título completo sigue así: What the World's Wildest Trade Show Can Tell Us About the Future of Entertainment. Su autor es Rob Salkowitz, algo así, yo me acuerdo. Y en español, porque para los que no dominan el idioma de Shakespeare. Dice, Comic-Con y el negocio de la cultura pop. Lo que el show de trade show, ¿cómo traduces? El show de la industria. Ah, el show de la industria más salvaje del mundo puede decirnos acerca del futuro del entretenimiento. Ok, y me dices que a grandes rasgos muchas de las cosas que está haciendo Festo son estrategias que se han planteado a través de este libro de escenarios futuros que puede haber en cuanto al medio del cómic. Sí, básicamente digo, ya les voy a spoiler. Si algún día pueden conseguir ese libro, consíganselo. Yo solo lo encontré por Amazon. Cabe mencionar que es un libro de cómics acerca del negocio del cómic, y es de McGraw-Hill, ¿eh? Okay. O sea, sí está como que... y lo escribió un tipo que es tiene su empresa de consultoría en Estados Unidos, consultoría de IT, y ha escrito varios libros así como que futureando acerca del futuro del entretenimiento con el medio digital. Muy interesante, pero eso es tema para otra cosa. El chiste es que se aventó a hacer un libro acerca de los cómics, porque él es súper apasionado del condenado cómic, y su esposa dice que es más todavía. Y al final nos manejan cuatro escenarios. Uno que es el multiverso expandido, que es algo así como... ¿cómo decirlo? Todos felices, porque hay un montón de cómics muy expandidos en toda la cultura, en toda la pues en la sociedad. No hay como que un control monopólico de nada, y todos felices, pero eso representa un reto muy importante para las compañías. Otro de los escenarios que maneja es el verano sin fin, que igual es un mundo en el cual los cómics pues dominan, pero dominan a través de un par de compañías, totalmente, y con mucho control control creativo. Me suena. Sí, a mí se me hace que más o menos por ahí va ese asunto, pero bueno. La crisis infinita, en el cual pues todo se va al demonio, no se hace una nueva base de fans, pero hay una especie como de microindustria, que es como print on demand, podríamos llamarle, en donde los creativos pues se tienen que acercar más al público, tratar de escucharlos más, y aunque el cómic no desaparece, pues sobrevive de manera marginal. Y está el último, que es algo así como el mundo fantasma, que es el mundo del hipster, en donde el cómic es tomado como un arte, como un alto arte, y es apreciado por círculos de conocedores, nada más. ¡Wow! Oye, pues eso, y vaya, todos esos escenarios, ¿cómo llegó a ellos así muy brevemente? O sea, se oyen bastante arriesgados algunos de ellos. Sí, digo, chico, aquí lo mencionan, ¿no? Es una técnica muy utilizada en los negocios, o sea, es lanzar los escenarios más salvajes que se te puedan ocurrir para tratar de ver por dónde podría llegar un asunto, a qué extremo se podría llegar. Y lo que él dice, son escenarios tan extremos que es imposible que pasen, o casi imposible, ya no sabemos. El futuro, como él dice, Salkovich lo dice, es... seguramente va a tener varios elementos de tres o hasta los cuatro posibles escenarios. Pero aquí en Festo yo noté varios puntos de algunos de estos escenarios. de verdad, ya veo, al leer este libro, ahora veo el mundo de los cómics, el mundo empresarial de los cómics, de otra manera. Como que yo utilizo esta cosa como filtro, de verdad. Este es un asunto muy interesante, pero bueno. Y uno de los puntos que más me llamó la atención es precisamente el mundo de los hipsters. La Festo ya agarró un nicho. Y qué bueno, me da mucho gusto que haya agarrado un nicho. Tiene mucho, yo creo que tiene mucho éxito entre la comunidad que es más o menos intelectualona, que tiene pues un estilo de vida más o menos cómodo, lectora, etcétera. Y se nota por el tipo de gente que va, de verdad. Me da muchísimo gusto ver porque es también una variedad sorprendente, o sea, y un público femenino muy amplio. Que eso es muy bueno, porque por mucho tiempo el cómic estuvo marginado del género femenino. Sí, por lo menos allá en Estados Unidos, eso sí, sin duda. Y se ve esa parte, como que ahí está ese punto, ¿no? La apreciación del cómic por una especie como de claustro intelectual. Hay otro punto que también me llamó la atención, que es el cómic corporativo. No el cómic corporativo de lo que produce, por ejemplo, Marvel y DC. No, sino de lo que encarga una compañía privada para poder promocionarse. Y aquí vimos un caso muy interesante. Hubo una compañía privada que estuvo presente en la Festo. Sí, y fue algo muy curioso y estuvo durante todo el evento y era el tema de fondo de todo el evento, que era Alpha 91.3, que tienen un personaje que siempre ha salido en la radio, que es el Alpha Man, que es el que dice Alpha 91.3, y lo hicieron un cómic. Y ahí estaban promocionándolo y que iba a haber, lo regalaban y que iba a haber un evento y no sé qué, o llevaron su stand y todo. Eso es un, digo, yo lo vi unos días, o sea, la semana pasada terminé de leer este librito. Yo lo vi unos días antes y ahora voy acá a la Festo y veo este asunto. De verdad me quedé, ay, Dios tiene toda la razón este cuate. Muy interesante. Porque el hecho de tener ese tipo de cómic corporativo, pues es otro punto de chamba, es otro mercado, pues para los creativos de cómic que pues quieren sacar sus cómics, pero también están lana, ¿no? Sí, claro, o sea, no es como que alguien se vaya a dedicar exclusivamente a hacer ese tipo de cómics. Un creativo no creo que eso sea su hit. Que tal vez tenga su estudio que diga que lo haga, ¿no? Sí, por supuesto, y lo use como una buena entrada de dinero para financiarse otras cosas. O sea, y totalmente válido y ¿sabes qué? Hasta qué bueno. Y también decías que también ves otro escenario, ¿no? Dentro de este mismo, dentro de Festo. Sí, el punto más, dentro del escenario más feo que es el de la Crisis Infinita, en el que se da un acercamiento muy profundo entre los creativos y los fans. La verdad es que yo veía mucha gente que se acercaba a los creativos, les preguntaba cosas y les compraba. Se saltaban todo el mercado directo para llevar su producto a la fanaticada. Un punto muy extraño, pero muy bueno, porque eso le da mayor presencia al creativo para que la gente lo conozca y lo aprecie. Y el creativo, pues, entre que le da el ego boost, bueno, no el ego boost, pero pues le sube la autoestima, supongo, ver que hay gente que te aprecia y que aprecia lo que haces y todo. Y también, pues bueno, imagínate, o sea, bien o mal, es una entradita de dinero que una vez pagando lo que pagaste ahí en el stand de Festo, que no me acuerdo cuánto era, y ¿La impresión? la impresión y los gastos que hayas tenido para llevarlo, el resto es para ti, ¿eh? Directo, o sea, no pasaste por poseadores, o por Diamond, o por tiendas, o por locales cerrados, o sea, nadie se llevó su tajada, nomás te tocó a ti. Sí que pues digo, también eso es un asunto muy pues no sé, que lo leí por aquí, se me hizo curioso. Y creo que Bernardo lo comentaba la semana pasada del cómic convencional, de que solo se consiguen convenciones. Pues ¿sabes qué? Este cuate, este Salkowitz, menciona, por ejemplo, allá en la Comic Con hay varios cómics así, sobre todo que empiezan como webcómic, que es su print on demand, y solo se presentan en convenciones estilo Comic Con, la Comic Con de San Diego, Comic Con de Nueva Nueva York. York, la Comic Con de Chicago, la Dragon Con, etcétera, etcétera, etcétera. Y les va muy bien. Es una fuente de exposición y de negocios muy buena para ellos. Porque solamente van a imprimir lo que más o menos ya especularon que se va a vender, o sea, no, y reaccionan rápido, ¿no? O sea, tienen esa capacidad rápida de respuesta de decir, oye, pues no me pegó hacer un hardcover, voy a hacer un softcover, ¿no? O ahora voy a hacer números individuales. Y financieramente les resulta muy atractivo porque pues ya saben a lo que van, sin problema. Y como dices tú, sin pasar por todos los demás que se quedan con su cacho, que es normal, o sea, no lo criticamos en mal plan. Es algo normal en cualquier comercio. tú vendes algo y si alguien te lo tiene que distribuir, tiene que quedarse con una parte de la lana. Pero si tú mismo lo vendes, pues es, esa lana pues es para ti. Por supuesto. Y digo, yo no voy a criticar los medios de distribución. Son súper necesarios. Si no, ¿cómo me hago yo de un condenado cómic? Así de simple. Pero hay veces que los medios de distribución, por su propia estructura, no es una estructura competitiva, o sea, tu producto tiene que competir con otros tantos, pues se puede perder. Si quieres darlo a conocer, pues qué mejor que un evento como estos. Que mira, finalmente, esa es la parte que nos interesa, ¿no? A lo mejor la semana pasada pudimos hablar bien, mal, de Festo, etcétera, como ustedes quieran, pero el objetivo se cumple. O sea, ahí están los autores, va la gente, lo que queríamos ver y que lo platicamos la semana pasada, ahí estaba, vimos más gente, creo que se cumple el objetivo. Espero que sea rentable para todos los que llevan producto, ojalá que así lo sea, se los deseo de corazón, y que pues la próxima vez el espacio que tenga Festo les quede cada vez más chico. Tengamos que tener más espacio porque va a haber más gente, porque sí lo veo con un crecimiento muy muy bueno respecto al año pasado. Sí, lo habíamos dicho, el año pasado se veía desangelada. Yo lo sigo diciendo, el año pasado estaba desangelada, había menos gente, o no sabía qué onda. En esta ocasión, para nada, ¿eh? Ahora sí había mucha gente en todos los stands, había pues había multitudes viendo qué onda con los autores y platicando y etcétera. Por ejemplo, la parte que le dieron, la verdad, a Caligrama para poner sus productos, pues estaba muy chiquito, ¿eh? Para lo que traían y la gente que se asomaba, sí estaba chiquito. Sí, sí, sí, era como una especie de atrio dentro de esa parte y pues sí, o sea, mucha gente se acercaba porque pues ya había una gran estrategia de marketing, había playeras que estuvieron regalando, había gorras, o sea, vaya, hacer que vean su marca, ¿no? Y creo que eso pues lo estaban haciendo y lo estaban haciendo bien. Y también digo, lo que me gusta mucho de la Festo, digo, como que ya encontró su nicho, digo, y a pesar de que no está peleado con la Mole, con TNT, ni mucho menos. Digo, este año hemos ido a todas. hemos ido a TNTs y a Moles y ahorita a Festo. O sea, no estamos peleados para nada con ninguna, pero como que sí agarró un esquema, un hecho, ya agarró así como que, ah, bueno, estos son los que más vienen y se ve y apoyan mucho. Me gusta todo eso, ¿eh? Fíjate, algo bien curioso es que hay gente que solo va a Moles, ¿no? O sea, que es el que va por el autógrafo, el sketch del artista extranjero, que pues va a las pláticas con los escritores internacionales, con los dibujantes, etcétera. A eso va. No se disfraza, va para allá. Habrá el que le gusta pues toda la onda del cosplay, un poco más de manga y anime. Pues está la TNT, ¿no? Ahí está su mercado también, o sea, y hasta te ves raro si no llevas disfraz, ¿no? Que eso es lo que nos pasó. Y está aquí el con todo respeto, el más hipster, ¿no? El que nos gusta algo más, tal vez, pues más intelectualón, propuestas nuevas, ver qué traen, ver nuestra producción nacional. Ahí está Festo, ¿no? Y estamos los que vamos a todo. Pero sí, o sea, para todo parece que hay mercado, para todos los gustos. Y pues creo que ese medio del cómic así no es tan chiquito como pudiéramos haber pensado, ¿no? No, para nada. Yo creo que sí hay una muy buena oportunidad para que esto siga creciendo. Ya dependerá de muchos factores, pero pues sí, parece que todo este asunto va bastante bien. Perfecto, carnal, pues con eso nos despedimos este primer segmento. Por ahí tenemos algunas sorpresas más adelante. ¿Sí? Tú pon la canción. Digo, bienvenido al Café Comiquero. Manda el corte musical. Ah, perfecto, carnal, sí, cómo no. Les decía, después de este corte musical vamos a tener algunas sorpresas más que, bueno, tenemos que amarrar todavía porque estamos en nuestra modalidad de viaje en el tiempo, ¿verdad, carnal? Sí, estamos en nuestra TARDIS. Sí. Hagan de cuenta que esto es el pasado, vamos a ver qué nos depara el futuro. Pero sí, puede que por ahí haya algunas cosas pechonas. Ok, y pues, ¿qué tal si, pues, como estoy de regreso, qué tal esa canción de Iron Man 2 con la que abre la película? Ah, que es de AC/DC. Y se llama Shoot to Thrill. ¿Cómo? ¿Shoot to Thrill? Exacto, Shoot to Thrill de AC/DC. It's good to be back. Drone better. Drone better. We'll be right back. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de este corte musical. Y pues bueno, quiero comentarles que la siguiente parte del programa va a estar dividida en varios segmentos. Primero vamos a tener una entrevista con Alan Villanueva, que es también conocido por varios de ustedes como el Gato Pato. Y se preguntarán por qué lo estamos entrevistando. Pues el chiste es porque él está trayendo un proyecto de webcomic bastante interesante y un fan comic básicamente, que nos va a platicar un poquito acerca de él. Después, mi hermano, el Niño Rata, se encargó de entrevistar a Eric, a Glenn y a Fernando del equipo de Corteza Editorial en los diferentes proyectos que traen. Por ejemplo, los dos cartas fuertes que trajeron para Festo, además del hardcover de Niebla, que fue el primer número de Crónicas de Maltea ya impreso, además del primer número de Las Aventuras de Astor y Arbelio, que es un spin-off de Crónicas. Esto va a estar dividido en varios segmentos y al final va a haber una serie de trivias que la gente de Corteza Editorial pues nos está regalando algunos cómics especiales de edición especial que se publicaron para Festo, que son ejemplares de Crónicas de Maltea y de Astor y Arbelio. Y para ganarse estos cómics, pues tienen que contestar unas sencillas preguntas que van a aparecer durante la entrevista. Les aviso que el tiempo límite para el tiempo para comenzar a mandar sus respuestas será a partir del día jueves 21 de noviembre, es decir, el próximo jueves, a partir del primer minuto del día viernes 22. Me explico nuevamente, a medianoche del 21, a partir del primer minuto del viernes 22, ya pueden empezar a mandar sus respuestas para ganarse estos cómics autografiados, por supuesto, por el equipo de Crónicas de Maltea y de Astor y Arbelio de Corteza Editorial. Repito nuevamente, a la medianoche del jueves para viernes, es decir, el primer minuto del viernes 22 de noviembre, ¿de acuerdo? Los dejo entonces con las entrevistas con el Gato Pato, con Eric, con Fernando y con Glenn, dirigidas por el Niño Rata, y yo me despido por esta misión. Se quedan con el Niño Rata y con nuestros invitados. Gracias totales, adiós. Hola, ¿cómo están todos? Pues esto es una cápsula muy especial, muy breve aquí en... Estamos en Festo Comic directamente, estamos aquí, por supuesto, mi hermano el Niño Rata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí andamos, bastante agradable el día para la Festo. Sí, bastante soleadito, es buen fin, así que está bueno el fin. Totalmente. Y bueno, pues platícanos de esta cápsula especial, ¿qué onda? Pues bueno, en esta ocasión tenemos un invitado que si ustedes están siguiendo Comic Manía Radio desde hace algún tiempo, pues habrán escuchado un nombre muy, muy chistoso y muy común. Y pues tenemos la primicia de tenerlo pues ya como artista y publicando cosas. Su nombre es El Gato Pato. Saludos a todos los escuchas del Café Comiquero, amigo. Hola, hola, saludos a todos allá en el Café Comiquero. Soy El Gato Pato, pues aquí viniendo así como que de indocumentado a las tierras del DF, porque yo soy pues de Guanajuato, de León, ¿no? ¿Y vienes, llegaste en la mañana, desde ayer? Sí, vengo haciendo un camino como desde las 5:30, vengo peregrinando, porque son 5 horas de allá para acá. Pues yo, tú sabrás ahorita lo que es recorrer una distancia larga, ¿no? Claro. Y pues llegué aquí como a las 11, tomé un taxi y aquí estoy desde las 12. Ok, mi estimado, y pues cuéntanos, ¿estás promocionando ya fuerte? ¿Tienes ya 17 páginas de un fan cómic, un webcómic? Que me llamó mucho la atención porque tanto mi hermano como yo somos... él es más gamer que yo, pero nos encantan esas franquicias, que es sobre videojuegos. Pero es como un crossover, pues entre varios personajes de videojuegos, ¿no? Sí, así es un fan cómic que precisamente se llama Crossover de Fan Comic. Lo buscan en internet como www.elgatopato.com/crossover. Y sí, o sea, es un fan cómic que pues se dedica a básicamente a dar un homenaje, ¿no? Yo soy muy gamer, me encantan los juegos. Desde niño fui de los afortunados que tuvieron el Atari cuando salió, luego el Nintendo, luego el Super Nintendo. Pues ahorita el Xbox, ¿no? Entonces, soy amante de los videojuegos, ¿no? Soy amante de la cultura pop y quise rendir pues, como homenaje, ¿no? Y también meter una historia un poquito loquita, un poquito... Pues, esta historia realmente a mí se me ocurrió, ¿no? No, a mí, yo la soñé. O sea, ¿en serio la soñaste? Sí, la soñé así, literal. Un día, una noche me desperté y tenía todas las imágenes en la cabeza y me puse a escribir. Y tal como la soñé, así está la historia... en el pasado en el cómic, pues entonces no es algo que yo me haya puesto a escribir, ¿no? Sino que es un ejercicio más de ahora sí que literalmente seguir tus sueños. Eso me suena a alguien que se soñaba dentro del mundo de Elder Scrolls. A veces pasa, si te pones a jugar 20 horas de Skyrim, a veces eso pasa. A mí no pueden decir nada. Oye, y bueno, Gato Pato, pues ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver este webcomic? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo te podemos localizar? Pues bueno, pueden buscarme por mi el Facebook, estoy como el Gato Pato. Y les repito, la página es www.elgatopato.com/crossover. Ahí está el webcomic. Y yo, bueno, seguidamente estoy usando las redes sociales para promocionarlo. Pero pues ahorita ustedes tienen la primicia. Son el primer medio que me entrevista. Eso es todo, mira. Eso se oye bastante bien, ¿eh? Tenemos una super primicia, quién sabe en un futuro, ¿verdad, carnal? Ya no sabemos, como alguien por ahí nos lo dijo, ya todo es posible. Así que pues, oye, qué bien. Y bueno, ¿qué onda? ¿Este proyecto también va para print a lo mejor o en un futuro? Bueno, claro, pero en un futuro, ¿o cómo va a ir esta onda? Bueno, hay una estrategia definida. Obviamente, como estoy trabajando con licencias que existen, pues hay que buscarle otro camino diferente, ¿no? Pero en lo que sale la versión impresa, pues hay arte. Hay arte que yo mismo creo a través de lo que ya se ha hecho en las páginas del cómic. Y ese arte pues está ahí para quien lo quiera, ¿no? Ahorita llevo publicado dentro de la misma página un wallpaper de los personajes que es completamente gratuito. Lo pueden descargar y lucirlo en su computadora. Que déjenme decirles, quiero comentar que el Gato Pato no es ningún improvisado. Tengo aquí en mis manos un sketchbook que él hizo con trabajo que tiene ya publicado en León. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, pues básicamente es trabajo que yo he hecho pues moviéndome, ¿no? Estoy publicando un boletín, bueno, me invitaron a colaborar, a participar en un boletín impreso ahí en la ciudad, y ahí estoy manejando una historia que es más de animalitos, ¿no? Okay. Más como de animalitos animorfos. Es la historia, no sé si alguna vez vieron Aprendiendo a Vivir, es eso, ¿no? Es la historia de un chavito, un joven, que con sus amigos pues están empezando a ver de qué se trata la vida, ¿no? Okay. Y todo es comedia, ¿no? Básicamente. Entonces eso lo estoy publicando allá. Hago mucho trabajo de caricatura, de diseño de personajes, y bueno, pues lo que amo, ¿no? Que es el trabajo ya editorial, la narrativa gráfica, y el dibujo en cómic, básicamente es a lo que me dedico ahorita y a hacer un poquito de arte. Pues qué padre que en un marco de un festival de autores, pues se está estrenando también como autor. Pues te felicitamos, tanto yo creo que mi hermano como yo. Sí, por supuesto, y digo, cuenta con la promoción, por supuesto, se escucha muy interesante este proyecto que traes. Pudimos ver ahorita algunas páginas, obviamente en un medio digital. Se ve padrísimo, por cierto, se ve súper entretenido. Sí. Pues bueno, mi estimado, ¿algún mensaje final que tengas para lo escucho del Café Comiquero? Que no, pues chavos, sueñen, trabajen por sus sueños, prepárense para sus sueños porque es importante no solo el querer, sino también el prepararse, ¿no? Y en el caso del arte, pues es difícil encontrar un buen maestro, pero cuando lo encuentren, sean obedientes. De verdad es muy importante que sigan a la pauta las reglas del maestro, pues porque el maestro es el quien los va a preparar, ¿no? Para ser artistas muy completos. Y bueno, y cualquier consejo, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes crean pertinente que yo les pueda servir lo que yo les diga, pues estamos ahí en el Facebook y estamos en la página de Crossover. Excelente, Gato Pato, pues muchísimas gracias. Este es Carnix y el Niño Rata para el Café Comiquero. Nos vemos en un momento. Y bueno, regresamos aquí en el Café Comiquero en este segundo segmento del programa de esta semana dedicado a la Festo Comic. Y bueno, con la particularidad de que en este rato se van a tener que echar al Niño Rata por lo que queda del programa, porque regresamos a la Festo en este viaje en el tiempo y espacio que hemos tenido, y mi hermano tras algunos contratiempos pues no pudo venir, así que bueno, me encargó el changarro en esta ocasión. Y pues tenemos afortunadamente un invitado muy especial. Tenemos a Eric Valdés, dibujante de uno de los nuevos productos de Cortés Editorial. Eric, saluda a la gente del Café Comiquero. Saludos, ¿cómo están? Y bueno, Eric, platícanos este proyecto nuevo, este producto nuevo que trae Corteza, que lanza en la Festo. Platícanos qué es, de qué se trata, para que la gente lo conozca. Es un libro nuevo, se llama Las aventuras de Astor y Arbelio, y está basado en el libro de Niebla de Ramón Espinosa. De alguna manera es una especie de precuela, ya que son los mismos personajes, principal, Astor y su hermano Arbelio, solo que esto sucede años antes de, de los eventos que pasan en el cómic de Niebla. Y bueno, técnicamente no es una precuela porque no influye en lo que pasa después. Es una manera de llegar a conocer un poco más a los personajes. El enfoque es un poco más hacia el humor, hacia las relaciones familiares, las relaciones entre los dos hermanos. Y a diferencia de Niebla, que es una historia larga y continua, estas son pequeñas historias de una o dos páginas máximo, que tienden a terminar de manera simpática o chistosa o de repente como más emocional. El dibujo es muy diferente a Niebla, es otra vez algo más caricaturesco, más simpático. Y creo que es un libro que complementa muy de manera muy bonita a Niebla, porque sí se están haciendo ligas entre los dos libros, pero que podrías leer de, por separado sin ningún problema. Y es de alguna manera algo diferente para Editorial Corteza, porque es el primer libro enfocado hacia el humor y un poco hacia los niños. Perfecto. Y bueno, ¿y cómo te involucraste en este proyecto que trae Ramón de Corteza Editorial? ¿Cómo fue que llegaste con ellos? Platícanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues yo soy amigo de Ramón desde hace mucho tiempo. Yo estudié, nos conocimos aquí mismo en La Esmeralda, estudiamos juntos la carrera de Artes Plásticas y hemos mantenido la amistad desde hace 10, 12 años ya. Y siempre hemos tenido el interés por los cómics. Y pues yo estoy haciendo otro proyecto para Editorial Corteza con mi estilo muy particular. Y Ramón tenía la idea de hacer este libro de lujo que también se salió ahorita para Festo. Y me pidió que hiciera una pequeña tira que tuviera que ver con Niebla. Me dio así como libertad total, así de tú agarra los personajes, la situación, el momento que tú quieras y haz lo que te pegue la gana. Y finalmente pues decidí agarrar a Astor y Arbelio, los dos hermanos, en un momento anterior a Niebla. Y pues le presenté varias ideas, creo que alrededor de 6, escogimos una para el libro y se hicieron las otras 6 y como que poquito a poco fueron saliendo más y más ideas y eventualmente fue, dijo, pues sabes que ya hace el libro, ya, ¿por qué no? Y pues dado que es un libro enfocado a niños, nos pareció perfecto sacarlo ahorita para Festo, entonces pues ya me eché las son 16 historias cortas de entre una y dos páginas y pues ya salió el libro finalmente. Perfecto. Y oye, esta historia de Astor y Arbelio no salió en Webcomic primero, ¿verdad? No, sale la primera tira en el libro de lujo como estaba previsto desde el principio, pero todavía no ha salido absolutamente nada más que ahorita en el libro que está en Festo. Y bueno, y este proceso que ha sido pues un poco nuevo, porque bueno, ya habíamos visto que Niebla y Niebla, por ejemplo, Crónicas de Maltea, el proyecto también trae Glenn, pues ellos sí, bueno, sí lanzaron primero su historia a través de la web, en un webcómic, que hemos estado siguiendo, por supuesto. Pues bueno, ¿y cómo has visto la reacción de la gente? ¿Cómo ha sido este proceso de pues lanzar algo sin que hayan podido sondear un poco el panorama de manera previa, pues por medio de un webcómic? Pues digo, de entrada ya teníamos idea de que podría ser atractivo para los fans de Niebla. Sin embargo, sí es algo muy diferente, pero tampoco queríamos el compromiso de decir, ves un webcómic, porque no lo es. La idea sería posiblemente sacar uno cada año para Festo, pero no que fuera una cosa continua. O sea, como dije, tengo otro proyecto que idealmente va a salir a principios del año que viene, que es en el que realmente voy a estar enfocando más energía. Entonces, acabando el Festo, la idea sí es empezar a sacar las tiras para que las conozca la gente, pero hemos estado batallando un poquito con la dinámica, porque ya que son, como he dicho, humorísticas, pues no puedes sacar la mitad del chiste porque lo matas, ¿no? Entonces estamos pensando, bueno, pues tendríamos que sacar 2 páginas de un tiro, si es lo necesario, o de repente nada más una, o a lo mejor cada 2 semanas. Entonces todavía no tenemos muy clara la dinámica, porque es algo que como que sucedió muy orgánicamente, no estuvo tan planeado como lo es Niebla o Crónicas de Amaltea. Entonces todavía estamos descubriendo un poquito, pero pues ha sido interesante ver la reacción de la gente ya como en directo, ¿no? En frío aquí en Festo, y ha sido buena. O sea, el visualmente es atractivo y pues ya veremos si hay comentarios una vez que lo lean, ¿no? Perfecto. Y bueno, precisamente de este, pues de este, digamos, la segunda fase de que va a tener Astor y Arbelio, van a tener una página propia o dentro de Niebla de cómic, la página de Niebla, o cómo va a ser el asunto, o todavía no lo planean, a lo mejor me estoy adelantando mucho. Lo que tenemos pensado es, se va a hacer idealmente dentro de máximo 2 semanas, va a salir ya la página oficial de Editorial Corteza, donde se van a poder, la idea es juntar todos los sitios para que estén en un mismo lugar y tengas la facilidad de irte de uno a otro y veas todo lo que hace Corteza. Digo, también yo estoy haciendo una tira que es nuestra primera licencia para Marías. Un grupo de chicas que hizo, ya llevan un rato, hicieron un producto que son las muñecas de trapo que hacen las Marías. Y pues hicieron 4 personajes, les dieron sus personalidades. Tienen una tienda en La Condesa, tienen productos muy padres. Ahorita justamente tenemos ahí varios productos de ellas, las muñecas, que están muy, muy bonitas, muy bien hechas. Y nos contactaron hace alrededor entre 6 y 7 meses porque querían empezar a sacar una tira para que la gente conociera a los personajes, pero ya con personalidad, ¿no? O sea, no nada más en el abstracto de que María es tal y tal y le gustan tales cosas y Marky es de tal manera, sino que ya tuvieran una personalidad más clara. Entonces me contactó a mí Ramón realmente porque él no se ha enfocado a ese tipo de cosas, y a mí también me da cierto dolor. O sea, son tiras literalmente como Mafalda o Garfield de 4 cuadros que yo nunca había hecho. Se están publicando cada 15 días, quincenalmente, y ha salido muy bien. Entonces, la idea es pues ir juntando todo esto para que se note todo lo que está empezando a hacer Corteza. Entonces, ahí mismo va a estar Astor y Arbelio, y obviamente, pues sí, donde también van a estar ligas y se pueda, yo creo que empezar a sacar las páginas, va a ser en la página de Niebla. Se nos hizo innecesario sacar una página de Astor y Arbelio porque pues una vez que se acaben las tiras que están en el libro, pues hasta el año que viene empezarían a salir, entonces no es necesario. Ok, bueno, mira, así como lo platicas, entonces veo que ya Corteza Editorial pues tiene varios proyectos. Pero como dices, ya tienen su primera licencia, felicidades, por cierto, es muy buena noticia. Y pues suena muy interesante. Creo que alguna vez, de hecho, en una entrevista previa, algo por así nos había comentado Ramón, pero muy de manera muy escueta, no nos sabíamos bien de qué se trataba. Qué bueno, de verdad, una vez más, felicidades. Y bueno, ya me picó la curiosidad en este asunto de las Marías, de que te contactaron estas personas, que pues bueno, tienen su marca, tienen su tienda, o sea, ¿cómo los contactaron? Pues así, en frío, vieron que, ¿cómo se hicieron de su conocimiento que ustedes existían? Híjoles, realmente tendrías que checarlo con Ramón, él ya había hecho algo para ellas, no sé si realmente para hacer un poco, trabajar el logo o la identidad o algo por el estilo, pero ya había una relación previa. Entonces ellas cuando decidieron hacer las tiras, pues lo llamaron a él y ya fue donde decidimos cómo seguir adelante para hacer las cosas. Ah, perfecto, y entonces ahí fue cuando Ramón te contactó para que, bueno, tú descargaras la página. Exactamente, sí. Perfecto. Y bueno, pues entrando también ya un poquito a este asunto de Astor y Arbelio y regresando también ahorita a la Festo. Dices que la respuesta de la gente ha sido buena, que hasta has visto, pues bueno, que les ha gustado. Si es, no, esta es una pregunta pues ya muy, sí que es muy específica. Si has visto que se lo llevan más como que para niños, para chavillos, o se lo lleva todo el mundo. Ha habido variedad, digo, yo creo que no es un libro, digamos, estrictamente para niños en cuanto a que tenga un lenguaje muy sencillo. O sea, de repente sí se mete a temas un poquito más complejos que yo creo que un adulto podría disfrutar. Mi sentido del humor no es sencillo. El libro que voy a sacar es también humorístico, pero ya como tirándole al humor negro. Entonces yo creo que ahorita la gente sí lo está viendo como muy para niños. Yo creo que una vez que lo empiecen a leer van a descubrir que tiene un poco más, porque sí tiene, digo, de repente estaciones sacadas de la vida real, pero que van a más allá de un pequeño chiste, ¿no? O sea, sí toca un poquito más profundamente las relaciones familiares, las relaciones entre hermanos, y lo que es ser pequeño, ¿no? Y con toda la imaginación y todo esto. Entonces creo que es un libro que va a dar más de lo que parece al principio. Ok, la verdad que suena muy, muy interesante. Y entonces el plan es sacarlo, pues cada año, más o menos cada año para Festo, ¿podría ser algo así? Más o menos es la idea, sí. Un poquito estamos viendo qué también se vende, para ver si vale la pena. Y yo también quiero verte, o sea, voy a sacar mi otro libro, quiero ver que pueda hacer las dos y mantener un buen nivel de calidad para sacar cosas que estén bien hechas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Qué bien que lo hable. Y bueno, sin spoilearnos mucho, pues también para que pues la gente lo vaya conociendo y se anime, etcétera. Pues vaya, ¿de qué va ahora sí Astor y Arbelio? Astor y Arbelio son una serie de tiras que pueden ir desde un cuadro por página hasta dos páginas. Sobre estaciones simpáticas, chistosas, de repente emotivas, que yo creo que cualquiera se puede identificar porque las ha vivido en familia, en tener hermanos, amigos, amigos imaginarios. A pesar de que Niebla es un mundo de fantasía, Astor y Arbelio está muy centrado en la experiencia de ser un niño pequeño, de tener un hermano, una familia y de las experiencias que vive uno de pequeño. Y bueno, pues, también para no no irnos tan a la historia, pues ¿cómo ha sido este proceso? Porque dices que es una especie de precuela, digámoslo así. Digo, ya teniendo pues lo que me imagino que ya conoces de antemano más o menos lo que pasa en Niebla. Ajá. Sí, digo, pues yo conozco a Niebla desde que la empezó a escribir Ramón hace años, entonces tengo un buen conocimiento de ese mundo. Pero tengo el conocimiento, digamos, desde que comienza la historia de Niebla y realmente de lo que pasa antes no tanto. Hay cosas que me ha tenido que decir Ramón y detalles que yo no sabía, que me ha tenido que ir informando para poder dar las características correctas a los personajes o cosas de personajes que él sabe pero pues no te menciona, ¿no? Y yo he tenido que informarme muy bien sobre los personajes, sobre algunos detalles importantes de qué pasó antes. Me ha dado la libertad de crear personajes, o sea, hay un momento donde él me dijo que en algún momento desde que nació casi Astor estaba comprometido a casarse con la hija de otra familia noble y que es algo que nunca iba a lo mejor a ni mencionarse Niebla, pero me dijo que si quieres jugar con ese detalle pues vas, ¿no? Y finalmente pues a mí me tocó crear a esta niña que es con la que está comprometido Astor, me tocó crear a su familia, la abuelita que salió resultó un personaje muy simpático. Entonces ha sido muy interesante porque nunca he tenido que trabajar con el trabajo de alguien más, toda la historia. Hay que ser como muy respetuoso al trabajo que hace Ramón, que es muy bueno y pues muy, muy importante para él. Y yo creo que a él le gusta mucho, creo que lo he hecho bien. Y yo creo que si le preguntaras, él diría que está muy contento con el trabajo que yo he hecho con sus personajes. Qué bueno, oye, la verdad es un proceso muy extraño. Y este proceso, ya como que en la logística, no sé, les ha costado trabajo, de repente, no sé, te echa la llamada, o le echas la llamada de, oye, estoy haciendo tal cosa, no sé, no le estoy yendo por otro lado que no debería, algo así. La cosa es, Ramón y yo tenemos procesos muy diferentes. Él tiende a ser muy meticuloso y él tiene que ir así como paso por paso de hacer su guión y revisarlo y checar sus temas y después hacer las páginas. Yo básicamente lo que hacía era hacer mi página así en super rough, como saliera en ese momento. A mí me funciona que me llegue la inspiración, se la pasaba así a Ramón, al resto de Cortés, a Caro, a Glenn, la leían y de repente sí había comentarios de tal personaje no actuaría así o se viste de tal manera por tal razón. Entonces yo en ese momento hago las correcciones, hago mi página a lápices, hay la segunda revisión donde ya realmente casi nunca hubo cambios, y ya seguía el proceso hasta el final. como ya te digo, ya tengo tanto conocimiento del mundo de Niebla, no fue realmente nunca de que tuve que hacer cortes o cambios radicales, sino fueron detalles para que hubiera congruencia entre los personajes y ya. Ok, entonces realmente fue, como dices, fue un proceso muy orgánico, no hubo mayor problema por ese lado. Sí, así es. O sea, creo que Ramón me tiene mucha confianza, me dio mucha libertad y, como digo, yo le tengo mucho respeto a su trabajo, entonces siempre hubo mucha comunicación. Entonces nunca fue difícil y nunca hubo ningún choque y, como te digo, nunca ni siquiera hubo una corrección que dije, esta página la tengo que tirar y empezar de cero. Entonces fue un proceso muy agradable y que realmente salió, en especial al final cuando se decidió hacer el libro, muy rápido. Pues sí, fíjate, tanto mi hermano como yo ya nos llevamos el libro. Mi hermano ya lo leyó, me dice que está muy divertido, está muy entretenido. Uh-huh. Yo nada más le pude echar una jada rápida de camino a la casa porque, digo, de verdad, que ahorita es una bronca ahorita en esto del Buen Fin. Uh-huh. Pero me dice que está muy entretenido, que está muy bonito. Uh-huh. Y siendo él y yo hermanos, me dice que nos vamos a identificar mucho, digo. Yo creo que es una de las grandes virtudes de una historia como esta, como dices, de dos hermanos. Pues, la mayoría tenemos hermanos, nos podemos identificar. Claro. Y bueno, precisamente de esta temática, pues cómo, no sé, digo, la idea fue tuya de Astor y Arbelio, de que pues, agarra los personajes que gustes de Niebla y pues dales un tono. Uh-huh. Pues ¿de dónde te nació agarrar a Astor y Arbelio? No sé, ¿tienes hermanos con quien te lleves más o menos así o te pelees o qué onda? O sea, Sí, tengo una hermana, es 2 años menor, pero en especial cuando fuimos pequeños, por la cercanía de edad fuimos muy, muy cercanos, y tuve un hermano 7 años menor que yo, o sea, ya con una buena diferencia, y yo creo que eso me permitió un poquito, tener dos perspectivas sobre lo que es, la relación de hermanos, ¿no? Una donde pues los dos éramos pequeños y realmente ni te sientes como el hermano mayor porque están cercanos, o sea, no llegamos a 2 años de diferencia. Y después, lo que es más en el caso de Astor y Arbelio, 7 años de diferencia con mi hermano. Y ahorita tengo un sobrino, tiene 3 años. Entonces yo creo que esas tres relaciones son las que me han dado material. Y lo que yo creo que me ayuda a llegar a un punto muy honesto donde se siente que los sentimientos debajo de eso son reales, ¿no? Y lo que me ayuda a inspirarme para este libro. No, pues digo, así como lo platicas, pues tío, se ve que conoces bien la dinámica de hermanos. Yo creo que la verdad, como dices, si la gente ha tenido buena respuesta, creo que va a seguir teniendo una muy buena respuesta este libro, este nuevo cómic que están sacando. Me parece una propuesta fenomenal, de verdad. Me llamó mucho la atención que lo sacaran para Festo. Se me hace, no sé, un detalle muy padre como para tener ampliar la gama de productos. Dices que vas a tener un cómic, un libro nuevo a principios de año, también ampliando más la gama de productos que ofrece Corteza. Y digo, sin entrar muchos a detalles de este nuevo proyecto, digo, lo que nos puedas contar, dices que va a ser un tono también humorístico, pero tirándole humor negro, sin spoiler nada, sin adelantar nada de lo que Corteza vaya a hacer, por supuesto, ¿no? Nunca es nuestra intención, spoiler, ni mucho menos, pero pues a ver si nos puedes platicar un poquito de este nuevo proyecto. Pues de alguna manera este proyecto ya los hemos estado dando teasers desde la última mole. Hay ya pósters, stickers y postales de estos personajes. Es el primer proyecto de Corteza que creo que se sale bastante del resto, porque si es para adultos se llama Fairy Bitches. Y es de humor negro, es de sí, pues es ácido, es sarcástico, es no es que tenga ni violencia, ni palabras, ni pornografía. Es hasta eso Ramón lo ha descrito como muy fino, cuido mucho el lenguaje, pero sí se mete a temas escabrosos. O sea, de repente se mete con la fe, con la religión, con las relaciones. Ahora son hermanas, son 4 hermanas, con sexo, con drogas, con violencia. Y este sí es proyecto totalmente mío, el opuesto total a Astor y Arbelio en cuanto a tono. Pero creo que va a ser increíblemente divertido y manejo como un estilo de dibujo muy similar. lo cual crea una experiencia de lectura muy interesante, porque visualmente es súper pop, súper bonito, súper cartoon, y de repente los diálogos te hacen un contraste muy interesante, entonces la dinámica está muy padre. Y le tengo mucho cariño y mucha fe a ese proyecto. De verdad que suena divertidísimo, pues digo, ya lo escucharon, Fairy Bitches, podemos esperarlo para principios del siguiente año. Es la idea. Y también, ¿cómo va a ser webcomic primero y después publicación? Sí, en este caso sí va a ser webcomic. También tenemos el problema de la dinámica, porque también como es humorístico, aquí sí, o sea, ya tengo dibujado el primer número, pero varía de tiras de una página hasta siete. Entonces, pues si he hecho 7 páginas, me estoy quemando una tercera parte del libro de un tiro. Entonces estamos pensando si sacarlas diario durante una semana, o todavía no está muy clara la dinámica de esto. Sí, yo creo que se va a intercalar con de repente sacar una tira una semana y la siguiente sketches, o una tira de un cuadro o algo así. Estamos trabajando eso porque es muy diferente, pero la idea sí es que la gente lo conozca, y va a ser constante como lo ha sido Crónicas de Maltea y Niebla. Muy bien, pues excelente, de verdad, Eric, mucha suerte con ese proyecto, se escucha muy muy bien. Aquí en el Café Comiquero, por supuesto, lo vamos a promocionar, porque de verdad tenemos, yo no sé, yo particularmente tengo cierto morbo al proyecto, de verdad quiero ver eso, ese humor negro con ese estilo cartoon y bonito y pachón, le tengo muchas ganas, de verdad. Aquí obviamente cuenta con la promoción de este lado, en lo que podemos apoyar, siempre es un honor para nosotros. Y bueno, para terminar la entrevista contigo, que muy amablemente nos diste, muchísimas gracias, por supuesto, pues amablemente también nos regalaron un ejemplar de Astor y Arbelio, autografiado por el autor, que pues se va a ir de regalo para los para los escuchas del Café Comiquero. Y pues normalmente la dinámica para hacer estos regalos es para la gente que pues que conteste por ahí alguna trivia o alguna pregunta o algo así. En este caso yo creo que no podemos hacer algo de Astor y Arbelio porque es una historia completamente nueva, pero pues me gustaría que para que se lo pudieran llevar, la dinámica sea más o menos la misma y nos hagas tú alguna trivia. Pues si no es de Astor y Arbelio, ¿qué tal si alguna de Niebla, para los fans y seguidores de Niebla, y que ahora también puedan conocer pues esta digamos precuela? Pues no sé, ¿qué te gustaría preguntarles para que se puedan ganar este fabuloso número, primer número por cierto, de Astor y Arbelio? Ok, sobre Niebla. Ok, algo que no es particularmente difícil, lo pueden encontrar en el volumen 1, volumen 1 debe estar. ¿Cuáles son los nombres de el papá y la mamá de Astor y Arbelio? Perfecto, con eso tenemos. Las bases para participar, bueno, ya las tenemos al final del podcast, pero bueno, normalmente saben que es mandar sus respuestas al correo electrónico del Café Comiquero, que es el cafecomiquero@hotmail. Seguramente, falta coordinarme con mi hermano porque, bueno, por causas de fuerza mayor no pudo venir, pero seguramente va a ser más o menos lo mismo. Al primer minuto del jueves, el jueves siguiente que salga este podcast, pues tendré que mandar sus respuestas, pero bueno, eso lo organizamos al final. Pues bueno, Eric, muchísimas gracias por la entrevista, muchísima suerte con todo este esfuerzo de Corteza, con tu proyecto de Astor y Arbelio, con tu nuevo super proyecto, se escucha divertidísimo, de Fairy Bitches. ¿Algún mensaje final que quieras darle a los escuchas del café? Este es un proyecto que realmente nadie ha leído, excepto los miembros de Corteza hasta ahora. Entonces, si alguien lo lee, por favor déjenos comentarios, porque me interesa mucho tener un poco de respuesta de qué les pareció, si realmente está simpático, si los hizo pensar, sentir, lo que sea. La crítica constructiva o hasta negativa es buena, pero es mejor que el silencio. Entonces, síganos en Niebla, la página de Corteza va a ser editorialcorteza.com y muy pronto estará disponible. Y tenemos muchos proyectos muy próximos a salir, entonces por favor estén atentos. Pues bueno, muchísimas gracias una vez más, Eric, de verdad, mucha suerte con todo esto. Y por el momento vamos a hacer una pequeña pausa, no se despeguen. Y pues bueno, Ese fue, esa fue la entrevista con Eric, de su nuevo, el nuevo proyecto de Corteza, de Astor y Arbelio. Y de veras que esto de hacer los programas a través del tiempo y el espacio es rarísimo, ya no me acostumbro. Armar esto, porque esto se hace en varias grabaciones, va a ser, editar esto va a ser una pachanga, va a estar bueno. Pero en fin, ahora ya nos acompañan pues los creadores, ya el equipo creativo pues básicamente completo de Crónicas de Amaltea. Por un lado tenemos a un buen amigo que ya ha estado en el café con nosotros. Tenemos a Glenn Miller. Glenn, saluda a la gente del café. Hola amigos del Café Comiquero, ¿cómo están? Y por el otro es pues, la primera vez que tenemos el gusto y el placer de conocer a la persona detrás del extraordinario dibujo y coloreo de Crónicas de Amaltea. Pues preséntate por favor, nombre, pues entra, no, cierto, preséntate por favor, Fernando. Hola amigos del Café Comiquero, yo soy Fernando, y pues muchas gracias aquí por la invitación, estar aquí en el programa, que soy súper fan también del Café Comiquero. Pues fíjate qué curioso, el Café Comiquero es fan tuyo, ambos. Pues bueno, alguna vez ya me he platicado de qué trataba Crónicas, estuve haciendo un poquito de promoción de este asunto, y pues la razón ahorita para hacer la entrevista es, pues, ¿cómo han visto la recepción de la gente ya en la edición impresa de Crónicas de Amaltea? Lo cual es pues una premisa para la Festo. Es una muy buena noticia para Corteza Editorial. Fernando, platícanos, ¿cómo has visto la recepción de tu creación de la gente aquí en la Festo Comic? Pues ha sido muy bonita, así a veces como que las experiencias, ¿no? Con los niños que llegan o los muchachos que vienen y hay unos que ya conocían el cómic por el webcómic y unos que llegan y lo empiezan a ver, y nos pasó uno muy chistoso que llegó y como que sí, es un cómic de fantasía con steampunk, y sí, lo agarró enseguida, dice, sí, le atinaron a las dos que me encantan, dice, al cómic y al steampunk, y lo compró enseguida, ¿no? Entonces sí, es como que una recepción muy buena, como que sí, a la gente le está gustando. Qué bien, qué bueno. Y tú, Glenn, ¿qué onda? ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Cómo van...? Pues vamos, yo diría que bastante bien. Veo que la gente se queda ojeándolo, les gusta. Creo que, así que a nivel precio-producto, creo que logramos algo muy bueno. El producto se está vendiendo a 35 pesos. Son 24 páginas a color, ¿sí? Entonces yo creo que, bueno, es un precio competitivo. Creo que funcionó bien, porque un fenómeno que nos pasaba con anteriores publicaciones de Niebla particularmente, pues que era nuestro único producto, era que la gente lo veía, la gente le gustaba, pero le dolía, la verdad, le dolía el bolsillo. Y bueno, estaba en su derecho de decir, no, ¿sabes qué? Pues esto es para mi torta o para mi camión o para otra cosa, ¿no? Y con este precio, que es el esquema que estamos manejando ahora, ya la gente se lo piensa, lo duda, y me ha tocado casos de ver muchos que regresan. O sea, que hacen la segunda cuenta y dicen, sí, me alcanza, sí, lo quiero, ¿no? Entonces, eso siento que es muy bonito, ¿no? Excelente. La verdad es que es un precio muy accesible, digo, para 35 pesos por la calidad de trabajo que estamos viendo. La verdad, se me hace muy, muy asequible. La traducción que se hizo de las páginas en digital, ya una página en papel, la verdad es que se ve estupendo. Pues cuéntenos, ¿cómo fue este proceso pues de llevarlo ya a un print? ¿Qué tuvieron que vivir? Fernando, ¿a ti qué te tocó pues, de ver, de tú que coloreaste y diseñaste y dibujaste todas estas páginas? Pues, ¿cómo sentiste este proceso de ahora traerlo a un formato que es un poquito más pequeñito, pero ya traerlo a papel? Pues, yo hasta ahorita no lo había visto, hasta que llegué hace unos días, y pues no fue la verdad, quedé muy, muy satisfecho con la impresión, cómo quedó todo el trabajo, porque como que sí tenía el miedito, ¿no? De que hay veces que cuando lo ves impreso, y pues me ha pasado, ¿no? Que muchos cómics, que se publican en Estados Unidos y donde he trabajado, que cuando ves la versión impresa, como que siempre el color se le baja, o no quedaron los tonos como querías, o se oscurece mucho, y pues cuando llego y veo aquí en la Amaltea, y digo, o sea, está tal cual, lo estoy viendo en la pantalla, ¿no? O sea, y sobre todo porque Amaltea tiene muchos efectos de luces y brillos que a veces en el monitor se ven muy padres, pero a la hora del impreso no queda bien, ¿no? En cambio, en esta versión, la impresa de Crónicas de Amaltea, la verdad que creo que está tal cual, ¿no? O sea, tal cual se ve, así está en impreso, ¿no? Entonces, la verdad, padrísimo para mí. Y, a ver, ¿qué tal, Fernando? Pues, ¿cómo...? Entrando un poquito a tu trabajo ya con Corteza Editorial, pues ¿cómo fue con cómo te involucraste pues también con Corteza? ¿Te contactaron? ¿Cómo te secuestraron? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? Pues fue a través de Ramón Espinosa, y hace 2 años exactamente, creo que para estas mismas fechas, que fue el Festo y hubo la revisión de portafolios de Marvel y salí seleccionado. Entonces, pues vine aquí, me quedé con Ramón, él me recibió en su casa y pues me platicó un poco, me está diciendo, no, pues ya tenemos una editorial y es Corteza Editorial y queremos hacer un cómic. O sea, ahorita, en ese momento todavía no había salido Niebla. Y me dijo, Niebla ya va a salir, ya la había anunciado, pero hay otro proyecto que tiene un poco de influencia steampunk y estamos buscando. Y dije, no, pues a mí me encanta el steampunk, le digo. Y me dije, pues estaría bien, digo, pero pues ahí quedó. Digo, ya, o sea, lo platicamos un ratito y ya fue la entrevista con el Cazatalentos de Marvel, ya me regresé yo a Mérida. Y pues yo pensé que pues a lo mejor nada más fue como una de esas, no sé, como que hay muchas pláticas de que, oh, tengo este proyecto para hacer y todo, soy muy padre, ¿no? Pero al final no, nunca resulta el proyecto. Y ya unos meses después me llamó, me dice, oye, ¿te acuerdas del proyecto que te había comentado de que teníamos? Y me dice, sí, me acuerdo. Y me dice, oye, pues estamos tratando ya de sacarlo y pues será que quieras hacer unos bocetos de los personajes y te mandamos la historia para que la vayas leyendo a ver si te interesa. Y ya entonces lo vi y pues me gustó mucho el concepto. O sea, hasta ese momento yo todavía no conocía para nada a Glenn. O sea, era como un rumor por ahí flotando. Y ya me puse a bocetar, ¿no? Pero le dije, oye, pero ¿puedo yo como que meterle, o sea, un poco de mis diseños también así a los personajes? Y me dice, sí, me dice, o sea, de hecho, o sea, tú tienes que sentirte cómodo con dibujándolo, ¿no? O sea, tienes que disfrutarlo también, ¿no? Ese es como que lo más importante, ¿no? Porque si vas a estar dibujando algo que la verdad luego no te va a gustar, pues se va a notar en el dibujo, ¿no? Tienes que disfrutar cuando lo haces. Y así empezamos y empecé a dar mis propias propuestas y todo. Y pues ahí luego pues Glenn creo que las veía, o sea, como que las examinaban entre todos, ya me daban un feedback. Y sí, hubo algunos que sí tuvieron cambios mayores, otros que se mantuvieron. Pero fue así como que muy padre, ¿no? Y ya cuando pues dijimos, pues vamos a empezar, y ya fue como que empezamos a hacer unas videoconferencias allá en Skype y como que ya nos conocimos Glenn y yo y empezamos a hacer los bocetos, ¿no? Como que empezamos a coincidir mucho, ¿no? O sea, de hecho algo chistoso que nos pasó hace, ¿cuándo? Por ahí de abril, ¿no? Que la presentación, ¿no? Sí, ¿no? Que empezamos, ahí nos conocimos de hecho, o sea, físicamente, porque hasta ese momento solo habíamos hablado por correos o Skype. Y como que me empezó a mostrar mucho, porque él tiene millones de bocetos de Amaltea, ¿no? O sea, te empieza a mostrar así libros y libros, y aquí esto, y aquí lo otro. Y como que veía, oye, igualito lo que yo había pensado, oye, que eso casi es idéntico, ¿no? O sea, como que hay una especie de conexión ahí, de kilómetros y kilómetros hasta Yucatán. Y como que nos comunicamos muy bien, ¿no? O sea, no ha habido como una parte, un choque de ideas, de que yo quiero algo y él lo piensa distinto, ¿no? O sea, es como que una sincronía en el trabajo que la verdad se ha dado muy padre, ¿no? Creo que pocas veces se puede tener eso, ¿no? Y pues por eso le digo, como que es un proyecto que yo me siento igual parte de él. O sea, obviamente Glenn es el creador de todo este universo, pero siento que yo igual como que le aporto una parte a ese universo para visual, ¿no? Entonces, pues en grandes rasgos casi es como yo entré con Corteza Editorial. Oye, padrísimo. Y entonces, fíjate, ahorita mencionaste algo muy interesante. Pues tú ya tienes como que un background dibujando, tenías tu portafolio, cuando fue la revisión de portafolios aquí en Festas hace un par de años. Tú aparte de Crónicas de Amaltea, ¿qué onda? Pues vaya, ¿qué otros proyectos de cómic mantienes o también a qué le haces? No sé, platícanos. Sí, pues hace como, creo que ya seis, siete años que ya empecé profesionalmente en el medio del cómic, pero más para el medio americano. O sea, ahí como que siempre fue mi idea ir pues a las grandes de Marvel, DC, pero pues entré a trabajar a varias compañías y empecé con un título así muy pequeñito, que era una compañía que pues al final quebró. O sea, no logramos terminar el primer arco de la historia, ¿no? pero Pero fue como que un comienzo, ¿no? Ya como que tener un trabajo publicado en Estados Unidos, como que ya te abre un poco más de puertas. De ahí pasé al personaje del fantasma que camina, de el morado, y estuve como 2 años dibujándolo, y ya pues llegamos a como que a un fin con eso. Hubo un problema con los derechos del personaje, y de ahí, así como que por mera casualidad, caí en el proyecto de la película de Megamente, o sea, de la versión en cómic de la película, ¿no? Así cuando todavía ni salía nada y era así top secret, y te hacen firmar contratos de que si dices algo, muestras algo, te demandamos por millones de dólares. Y así con todo, así como dibujando ahí con el miedo de que se me filtre algo de información, ¿no? Llega tu familia y de, ¿qué estás haciendo? Nada. No veas nada. No veas mi trabajo. Y bueno, y ahí he estado, después de hacer el de Megamente, como que me he mantenido con la compañía que hace las adaptaciones, y pues ya sea dibujando o coloreando para los... Cómo entrenar a tu dragón, la de los Croods, ¿qué otra? Kung Fu Panda. Entonces ahí me he mantenido, con ellos sigo trabajando, y en proyectos de creación de personajes también, para videojuegos, para un juego de mesa. Y pues ahí tengo el para IDW. O sea, he trabajado en varias compañías, ¿no? Pero como que siempre uno tiene la cosquillita de que algo sea para tu país, ¿no? O sea, publicado en tu país, y que, porque mucho del trabajo que hago, pues no se conoce acá, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Bueno, digo, ahí los tienen para que vean, que pues, echarle ganas y tener un portafolio armado y un historial ayuda muchísimo. Oye, de verdad, pues admirable, ¿eh? De verdad es así como lo cuentas, un trabajo impresionante el que has hecho. Digo, no, a Café Comiquero y a varios de los escuchas, pues que a quienes les hemos recomendado Crónicas, por ejemplo, pues ahora sí que dan fe de tu talento, es fantástico, de verdad. Bueno, y Glenn, nos habías comentado en alguna ocasión que cuando Fernando les presentó su trabajo, pues también tenías otras dos personas que por ahí habías visto y no sé qué, pero que tú dijiste, no, es este. ¿Qué fue lo que te... O sea, lo que... El motivo por el que dijiste, pues, ¿sabes qué? Mejor... Si vemos a los otros también, como que pues, por cortesía, nunca hay que ser descortés, ni mucho menos, pero decir, no, Fernando, ¿cómo fue ese asunto? A ver. Pues yo creo que lo que me llama a la fecha mucho la atención de los dibujos de Fernando es que lo siento dinámicos, y bueno, a fin de cuentas siento que tienen la capacidad de comunicar. O sea, que no se siente un dibujo hecho nada más por cumplir con normas estéticas, o vaya, yo siento que los dibujos de Fernando tienen corazón. O sea, y eso es lo que me transmite, ¿no? O sea, que si tú tienes a un personaje, tiene carisma, ¿no? Y entiende, y él se esfuerza en entender realmente el personaje. Y se esfuerza en ver también cómo es el lenguaje corporal de ese personaje, cuáles son los gestos que hace, ¿sí? Entonces yo siento que hay mucho trabajo que hace Fernando detrás de eso. Y bueno, pues eso se nota, ¿no? Al final de cuentas. Y pues, ¿sabes qué? Sí lo podemos ver, Fernando, de verdad, en tu trabajo. Es algo que Glenn... Digo, no sé, no lo habían... podido aterrizar, ni mucho menos, pero la verdad es que Glenn tiene mucha razón en eso. Sí se nota como que un esfuerzo pues muy muy fuerte en tratar como de hacer que tus personajes transmitan algo, y se ve mucho, las expresiones son fantásticas, de verdad. O sea, entonces la expresión en la que los personajes de Orgot, por ejemplo, que pues es para quienes ya lo conozcan, pues saben quién es Orgot, para quienes no, pues imagínense un mono enorme, hacer un mono enorme que tenga facciones y tenga expresiones sin que llegue a ser tan humanoide, es un trabajo complicado, se ve increíble, por supuesto. Y bueno, y Fernando, también platicando un poquito acerca de tu trabajo, de tu trayectoria, pues dónde, para los para los lectores, para los escuchas que quieran también pues conocer un poquito más de ti, pues ¿dónde te pueden encontrar? Si tienes alguna página por ahí, ¿dónde pueden ver tu trabajo? Pues digo, aquí el chiste es para que se disfrute todo esto, promocionarlo, por supuesto, y vale la pena. Así que, pues digo, ¿dónde te podemos encontrar? Mis trabajos los tengo, la mayoría, así casi todos están ahí desde hace, creo que desde el 2008, en el DeviantArt. Ahí la verdad que los subo desde bocetos, un poco de bocetos, pero más mis trabajos terminados. Ahí como que está mi galería completa, ¿no? Y en mi Facebook, que es, o sea, es mi nombre, casi siempre utilizo mi nombre, es Fernando Peniche, ahí lo buscan. Y pues creo que hay varios ahí que se llaman igual que yo, pero el que tenga una caricatura o un dibujo, pues van a saber que es el mío, ¿no? Y Y en DeviantArt es FP Nietzsche. Ahí lo buscan y aparece. No, la verdad es que no, no creo que esté complicado. O sea, sí es bastante fácil de encontrar así el trabajo en internet. Y lo de Crónicas de Amaltea, ahí está mucho. Igual los bocetos que te hacemos y todo. Perfectísimo. Y bueno, ya entrando, regresando ahorita a lo de Crónicas de Amaltea. Pues ya se publicó el primer número. Por cierto, felicidades, obviamente. Es un motivo de celebración aquí en la Festo. Y de manera digital, pues han continuado las páginas de Crónicas de Amaltea. Pues, ¿qué onda? ¿Cuándo podemos esperar un segundo volumen? O si hay planes de cambiar el formato, o como ve, no sé, digo, lo que me pueden platicar también, ¿no? No se trata como que de spoiler nada. Pues ahorita ya tenemos terminado hasta el número 2 y ya se está publicando, de hecho, en la página, ya creo que vamos en la página 6. En la página 6 del cómic. Y pues, o sea, va a seguir, o sea, no, la idea es que no se detenga, o sea, que no haya pausas muy largas, o sea, que se mantenga siempre constante el flujo de las páginas, y apenas se termine uno, pues lo más pronto posible tratar de sacar la versión impresa. Pero pues nosotros seguimos dándole, ahorita ya estoy dibujando el número 3 y ya luego pues pasamos al color. Pero pues ahí como que llevamos un buen colchón, un buen ritmo para que el ritmo de las páginas no se detenga, y como que los fans, los que ya lo siguen, puedan saber que cada martes... ¿Qué es, martes o miércoles? Martes diagonal miércoles. Entre martes y miércoles van a tener su página nueva de Amaltea cada semana. Excelente. Fíjense, eso es un punto muy bueno, la constancia. Sí, yo creo que es de los puntos más difíciles de lograr cuando se trabaja en un medio creativo. Pero qué bueno, felicidades, por supuesto. Y pues digo, estamos obviamente muy al pendiente de su página. Estamos siempre viendo a ver ahora en qué nos meten. Va muy bien la historia, también súper felices por eso. Y digo, tú que vives en Mérida, pues ¿cómo se te ha hecho esto de trabajar a distancia en una parte que ya es mucho más creativa, en la que también te involucran pues más a ti en el diseño de personajes y demás? Porque entiendo que trabajar para gente con Estados Unidos, pues no es que vayas a sus oficinas, ni mucho menos. Pero bueno, ¿cómo ha sido entonces trabajar con alguien pues un poquito más cercano? Pues ya estaba acostumbrado a trabajar de esta manera, ¿no? Desde que empecé a trabajar con Estados Unidos, pues muchas veces a mis jefes pues no los conozco en persona, o hasta que igual hago un viaje ahí para la Comic Con, fue que finalmente los conocemos, ¿no? Entonces, como que ya hay esa costumbre de trabajar un poco a distancia. Y pues ahorita con todas las herramientas del internet, o sea, desde el correo electrónico o en el Facebook o una llamada en Skype, podemos estar como que muy muy conectados, y cualquier duda, pues aclararla rápidamente, ¿no? Siempre como que eso mantiene un buen ritmo, ¿no? Antes pues yo creo que sí era más difícil, cuando todo se tenía que enviar por correo normal, o hacer una llamada telefónica, o los fax, mandar fax. En cambio ahorita con el internet, la verdad que estás conectado al mundo, ¿no? O sea, no, todo es instantáneo, ¿no? No hay como que las pausas largas que pueden detener un proyecto porque no hay respuesta, ¿no? Entonces sí, la verdad que no, por ese punto no ha habido ningún problema, yo creo. ¿Y tú cómo has visto, Glenn? Entonces, a ti te toca pues escribirlo y ver que pues Fernando traduzca tus palabras a un precioso dibujo, por cierto. ¿Cómo te ha tocado? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido este asunto? Del proceso de trabajar con Fernando, pues muy ágil. O sea, la verdad es que yo nunca... Creo que eso ya también lo habíamos platicado, en un inicio yo tenía la idea, la loca idea de dibujar yo Crónicas de Amaltea, ¿no? Sí te lo comenté, se los comenté, sí, ¿verdad? Bueno, pues ya ves, todos los niños tienen que crecer algún día, ¿no? Entonces, pues yo hice mis planeaciones, ¿no? Hice toda la planeación, creo que del primer número 1. Y lo tengo allí en una, pues en un protector, ¿no? Que se usa para esto. Y la primera vez, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Yo a Fernando le pasé el guión sin esta planeación, sin estos sketches, ¿no? Y me dio mucha risa porque la primera vez que vino aquí a México, pues se quedó en mi casa. Ahorita también se volvió a quedar en mi casa. Y estábamos ahí viendo en mi estudio y de repente encontré ese documento. Y lo empecé a ver y mira, Fernando, ves, está casi igualito. O sea, sí, obviamente había algunas diferencias, pero mira, fíjate cómo lo había pensado yo. ¿Y cómo lo interpretaste tú? O sea, ahí nos dimos cuenta de lo que era de que estábamos hablando el mismo idioma, ¿no? ¡Qué anécdota tan más padre, de verdad! Oye, creo que es vaya, creo que es lo ideal, excelente, de verdad, que qué bueno que se hayan encontrado, es algo tan compatible. Y digo, sí, también una vez más, sin spoiler nada, pues, no sé, Fernando, ¿qué nos puede esperar ahora con Crónicas de Maltea, ya habiendo publicado este número, ya siguiendo con la tira? La base de fans ha crecido. En las páginas de Crónicas de Maltea, pues ahí están los likes, ahí van subiendo. Pues ¿qué podemos esperar? Sobre todo pues nosotros que somos fans tuyos, por supuesto. Pues pueden esperar nuevos personajes. Muy padre los nuevos personajes que irán saliendo. Mejor arte, yo creo que cada vez que va así como que va mejorando eso, y como que ahorita ves el uno y como que es que ya el nuevo ojalá tuviera esto, o sea, como que se va mejorando constantemente el color, como que, híjole, las últimas páginas, esperen las últimas páginas del número 2, o sea, porque están impresionantes, ¿no? De hecho, ahorita como que estamos yendo con calma, pero lo que sigue, la verdad que no se desesperen, porque vale la pena esperarlo, ¿no? Y pues igual varias sorpresas para los fans, estamos planeando así como que algunos concursillos por ahí para los fans que pueda haber un contacto más con la base que va creciendo, ¿no? O sea, que ellos, que podamos interactuar más con ellos también. Muy bien, oye, qué buena noticia. Y hablando precisamente de los fans y de la base y todo este contacto, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, pues, trabajando ya, que tu trabajo sea más cercano en estas ocasiones a los fans? Como dices, el internet, pues, abre muchas puertas y quita distancias muchas veces entre el creativo y el consumidor final. ¿Te ha tocado ya poder convivir más con fans, ya sea vía internet, aquí en la Festo? Ojalá te haya ido muy bien, no sé si te ha ido mal, ojalá que no. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Pues ha sido muy bonito también, o sea, sobre todo ahorita el encuentro con otros autores también, ¿no? Y como que le mostramos el trabajo y dice, no, sí, ya lo había visto, ¿no? Entonces, como que sí te sorprende, así como que dices, no pensé que este artista conociera mi trabajo, ¿no? O sea, que ya lo había visto, ¿no? O sea, y la verdad es que a casi todos los que le mencionábamos Crónicas de Maltea, como que ya lo, o ya vieron algo, o ya oyeron de él, ¿no? Entonces, como que sí está sonando mucho en Crónicas de Maltea, ¿no? Y obviamente en el Facebook, yo creo que ahí sí hay muchos que se acercan y te preguntan, te hacen dudas, ¿no? Y pues a mí encantado de contestarles pues cualquier duda que tengan. Hay veces que me piden tips del color o del dibujo. Entonces, ¿no? Entonces ahí estamos siempre en contacto y tratando de responder pues todas las dudas que tengan, ¿no? Entonces, si alguien ahí me agrega o algo así, yo trato de agregar a todo el mundo y adelante, ¿no? Sí, como que sí ha habido mucha, sí he sentido, ¿no? El cambio de ahorita que ya es un cómic que se conoce más en México, sí, como que la gente ya empieza como que a acercarse más, a conocer más el trabajo. Y la verdad sí ha sido muy, muy padre igual. Pues esa retroalimentación que he tenido también. Qué bueno, pues digo, obviamente pues en esta parte también te vamos a estar retroalimentando, aunque está mandando una felicitación de vez en cuando, pues está padrísimo. Y bueno, platicando ahorita ya un poquito de la Festo, de este ambiente, pues ustedes como creativos, pues digo, nosotros pues como fans y como asistentes, pues nos toca ver alguna parte y pues nos toca pues dar un punto de vista pues, desde... Así que desde a los toros, pero desde la barrera. Y ustedes, pues, ¿cómo han sentido esta Festo, pues ya estando del lado, pues del otro lado de la mesa, siendo pues, las personas que hacen posible la Festo, pues, básicamente? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo han visto esto? Pues mira, yo siento que Festo sigue siendo una gran oportunidad para los artistas mexicanos. O sea, la verdad es muy agradable el hecho de poder decir, es hasta como reconfortante decir, yo traigo aquí mi proyecto y volteas al lado y por lo menos no ves a alguien que trae a Superman o al Hombre Araña o Naruto para competir contigo, ¿no? Porque pues, inmediatamente sabes que se van a ir por el otro lado y te vas a decir, oh, yo también estoy aquí, ¿no? Ayuda, pélenme. Sí, entonces lo padre es que sientes que estás como que se baja, no que se baje el nivel de calidad, pero como que se pone se emparejan un poquito más las situaciones, y aparte se da un espacio para la gente, porque si hay gente que le interesa el cómic mexicano, el problema es que luego no hay lugar donde buscarlo, ¿no? Y entonces en el momento en el que tú dices, va a haber un lugar en el cual va a estar todos los representantes del cómic mexicano o un grupo bastante grande, pues entonces la gente por eso viene, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un espacio muy muy interesante, muy importante. Ojalá pudiera haber más. ¿sí? O más festos al año, o que alguien más hiciera algún tipo de evento similar, yo creo que sería muy bueno, porque sí, lo que se necesita es exposición, ¿sí? Y entonces, ¿les ha ido bien ahorita? O sea, dentro de lo que cabe, ¿han visto buena respuesta? Sí, sí nos ha ido bien, pero como decimos, no hay que confiarnos. Últimamente, el hecho de ver mucho, ahora sí que, tampoco que seamos millonarios, ¿no? Pero el hecho de que la caja, de que, como dice Eric, ¿no? El hecho de que esta semana podamos comer carne, no quiere decir que ya estemos del otro lado, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando, hay que enfocarnos de que, bueno, sí, hubo buena rotación de producto, pero también hubo mucha inversión por atrás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos números, no, que no se nos suba a la cabeza y pensar ya lo hicimos, ¿no? Lo que hay que hacer es un buen indicador. A mí me gusta de repente ir viendo hacia atrás, me meto al Facebook y vemos fotos de hace otras temporadas, de otras exposiciones, de la fiesta pasada, de la Mole, de la TNT. Y me gusta ver cómo nuestro pequeño changarrito, que empezó así con teasers, con pósters, sketches y nada más, cómo ahorita ya podemos decir que tenemos tres números, ¿no? Que es Astor y Arbelio, Crónicas de Amaltea y Niebla. En la mesa, ¿no? Y literal así es el gusto que te da decirle a la gente, pásele, ojelos con confianza, tenemos este y este, tres productos ofrecidos a la gente, ¿no? Padrísimo, de verdad, me da mucho gusto escuchar eso, con los pies en la tierra, como dices, pero pues también disfruten de su éxito, creo que les ha ido bastante bien, su producto habla por ustedes, obviamente, o sea, ¿qué le hacemos? Es un producto de muy buena calidad, es muy muy bueno. Me gustaría terminar esta breve entrevista, porque bueno, pues ya saben que el café a veces no se puede extender tanto como me gustaría, pero aprovechando que pues tenemos aquí a Fernando y que pues no siempre vienes y que para nosotros es un verdadero honor tenerte, pues me gustaría terminar esta parte del programa, pues con un que nos des un mensaje, digamos, a todos los fans. Todos tus fans, por supuesto, a todos los escuchas, a todos los lectores, de, bueno, pues ya está Festo, ya está Crónicas, ya está Corteza, no sé, algún mensaje de esperen esto o cómo van, algo, no sé, el mensaje que quieras darnos acerca del futuro de esto que estás viviendo, o sea, como para, no sé, animarnos, no sé cómo podremos decirlo, pues vaya, el micrófono es tuyo, Fernando. Me la pusieron difícil. Me la pusiese difícil. ¿Qué podemos esperar? No sé. Yo la verdad que sí tengo muchas, no decir esperanzas, ¿no? Como yo sí creo en el proyecto. O sea, yo estoy metido igual en él. Obviamente, pues yo como que siento que hago una parte pequeña, porque todo lo que conlleva la editorial y todo, pues ahí son Glenn, Ramón, Eric los que se encargan de eso. Y pero pues yo creo que, como dice Glenn, ¿no? O sea, lo que era hace un año Cortés Editorial, ahorita yo creo que ya está superado por el doble, ¿no? O sea, como que, y entonces si hay que, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir aquí intentando, dándole a esto, y yo creo que esto va a seguir creciendo, ¿no? O sea, dependemos mucho igual de los fans, de la gente que apoye los proyectos, obviamente. Nosotros seguiremos dando lo mejor de nosotros, o sea, el mejor producto, para que no sea nada más apoyar por apoyar, ¿no? O sea, sea algo que de verdad valga la pena, sea un producto de calidad y pues esto siga creciendo, ¿no? Yo creo que vienen cosas muy buenas, muy muy grandes para Corteza y pues hacia adelante, ¿no? O sea, es un producto de mucha calidad, de verdad. Vaya que lo es, sí que lo es. Glenn, de tu parte, ¿qué nos puedes decir? ¿Algún mensaje también para el café, para los escuchas? ¿Qué onda? También el micrófono ahora es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerles. De verdad ya me siento aquí como en casa. Además, luego hasta me da pena, así ya siento que de repente siento, o sea, como que traspaso ciertas líneas de, oye, pues estaría bien que hablaran de esto y esto y esto. Pues, gracias por tomar en cuenta mis sugerencias. Gracias por invitarnos aquí a exponer lo que hacemos. Y pues decirles a todos los fans, pues que producto hay, ¿sí? O sea, que producto hay, que nada más es cuestión de investigarle un poquito, invitarlos a que consuman, sí, o sea, sí dije bien, consuman, o sea, gasten en nosotros, denos su dinero. Y no nada más en nosotros, es más, en nosotros no. Primero vean nuestros productos, si les gusta, cómprenlos. Pero más que nada, vean los productos que están saliendo de México, ¿sí? Y a ellos denle su dinero, ¿sí? Si no es a mí, no importa. Pero pues, sí, mientras su dinero acabe en la bolsa de algún mexicano, de algún proyecto que pueda avanzar, que pueda salir, háganlo, háganlo, por favor. Porque realmente, muchas veces eso se oye muy, muy vano, pero eso es lo que muchas veces te limita. Realmente es cuestión muchas veces de dinero, ni siquiera de talento, ni siquiera de a veces ni siquiera de constancia, porque hay mucha gente que tiene las ganas de hacerlo, pero no tiene los medios, ¿eh? Entonces, digo, afortunadamente, pues nosotros nos hemos logrado mantener, digo, tenemos la forma para seguir sacando esto. Crónicas de Amaltea va a seguir, Niebla va a seguir, es más, viene nueva, a final de año, va a salir un teaser de justamente el 25 de diciembre, espérenlo. ¿Sí? De nuestro nuevo proyecto derivado de Crónicas de Amaltea. Y bueno, ¿no? sigan al pendiente y apóyennos de eso. Apoyen al cómic mexicano, apoyen lo que estamos haciendo. Bueno, pues ahí tienen una primisa de Glenn. Oye, muchísimas gracias también por la noticia. Ahí lo vamos a estar esperando el 25 de diciembre. Y por cierto, no cruzas ninguna barrera, Glenn. Eres un consentido aquí del café. Eres una excelente persona. Tenemos el gusto de conocer, pues, básicamente a todo Corteza. Y podemos decir que son personas extraordinarias, de un gran talento. Y a mí lo que me encanta es que son súper sencillos. Vengan a la Festo, acérquense. Vienen otras convenciones también, acérquense con Corteza Editorial. Les va a encantar el trabajo que todo Corteza está haciendo. Todos los involucrados son súper amables, les contestan súper bien. De verdad, échenle un ojo. Es de lo mejor que me ha tocado a mí haber vivido en estos años que tengo de comiquero. Y pues bueno, amablemente nos regalaste un número autografiado por los dos creativos, tanto por Glenn el escritor como por Fernando, el grandioso dibujante de Crónicas de Amaltea. El primer volumen ya publicado, autografiadito y todo. Y pues tú ya sabes que a nosotros nos gusta, pues nos lo diste para regalar a los escuchas del café. Y nos gusta pues armar una especie como de trivia, ¿no? Para que pues, se lo ganen, porque pues, ahí es no cualquiera, ¿eh? Pues en este caso, ¿qué les parece si se echan un par de trivias? O sea, una pregunta a cada quien. Como Crónicas ya tiene un tiempo y ahora ya está publicado y lo pueden ver en internet, pues una trivia, alguna pregunta, tampoco súper super complicada, pero no tan fácil. Pues de Crónicas, pues a ver, Glenn, danos la primera pregunta, que va a ser pues la trivia para que se ganen el número uno de Crónicas de Amaltea, firmado por ambos creativos. Ok. Que nos digan cuál es el nombre del niño, del pequeño niño rubio, que es gran amigo de Farian. Ok, esa es muy buena pregunta, de hecho tengo que pasar a revisarlo. y a ver, Fernando, una pregunta de Crónicas. Piénsale. Y entonces, Fernando, pues échanos tu trivia. En una de las de los primeros bocetos de Crónicas de Amaltea, donde sale Orgot, tiene algo en la cabeza que es muy distintivo y que es muy diferente a la versión final. Entonces, el que diga qué tiene en la cabeza Orgot, también es la segunda pregunta. Excelente, y estos bocetos, pues ¿dónde los podemos encontrar? Digo, también darles una pista a los escuchas, digo, no nos dejes en las tinieblas. Lo pueden encontrar tanto en mi perfil de Facebook como en el de Crónicas de Amaltea. Excelente, nos habías dicho que tu perfil de Facebook lo podemos encontrar como Fernando Peniche, y el que tenga un dibujito, ese vas a ser tú. Y en Crónicas de Amaltea, pues recuérdenos la página para que podamos seguirlos. Bueno, antes de ir a ese punto, y precisamente es que te había comentado en algún momento que quisiéramos apoyar a que las personas, los escuchas del Café Comiquero, se interesaran en el cómic mexicano. Vamos a donar dos números más de Crónicas de Amaltea, igual autografiadas por los dos. Para dos personas que nos respondan las siguientes preguntas, ¿sí? Que nos diga quién es el autor de un cómic que se llama Nómadas del Yermo. Sí. Y de otro cómic que se llama Turbo Desafiante Quimecano. Ok, entonces, las dos personas que contesten... A ver, ¿esas dos preguntas o una cada uno? Esas dos preguntas las tiene que contestar una persona. Ahora sí que si una persona contesta las dos bien, se lleva su copia. Y otra persona, la segunda persona que también lo haga correcto, se va a llevar otra copia autografiada. Perfecto, entonces ahí lo tienen, las dos primeras personas que contesten bien esas dos preguntas, que tienen que enviar sus respuestas al... ¿Te parece el correo del café? Sí, adelante. El cafecomiquero@hotmail. Seguramente las bases, ya les había dicho, las bases para esta trivia, falta consultarlo pues con el dueño del balón, porque pues él es el que administra. Estamos muy raros, pero ahorita mi hermano administra el correo, yo el Twitter y no sé qué, estamos muy raros. Pero él administra el correo, así que bueno, faltará ponernos de acuerdo para ver qué día de la semana y a qué hora tienen que mandar sus respuestas. Pero ahí lo tienen, las dos primeras personas que contesten bien ambas preguntas se llevan su cómic autografiado por ambos creativos de Crónicas de Amaltea. Perfecto. La página de Crónicas de Amaltea entonces es crónicasdeamaltea.com, y la página de Facebook también nos encuentran igual, Crónicas de Amaltea. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo ese tiempo que nos han regalado. Yo sé que luego no es fácil porque pues tienen que atender acá el stand y pues yo aquí teniéndolos secuestrando su tiempo, se los agradezco muchísimo. Espero que hayan disfrutado pues esta entrevista. Me gustaría de verdad poder platicar mucho más con ustedes, a veces el tiempo no nos da. Y bueno, pero también entiendo que ustedes tienen pues un compromiso muy grande ahorita aquí en Festo. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor, Fernando, tremendo. Somos muy, mi hermano y yo somos muy, muy fan de tu trabajo. Desde el momento en el que Glenn nos lo enseñó, quedamos así de, oh, santo Dios, esto, no manches, o sea. A mí me mandó el link de, oye, checa esto. Ya voy bien, te juro que voy viendo. Y dije, santo Dios, ¿y quién dibuja esta cosa, no? Y me dice, Fernando Pendiche es un mexicano, no sé qué, No sé, me abrió muchas cosas, me abrió los ojos al mundo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias una vez más. No nos despedimos del café, va a haber un último segmento que pues, supongo que se lo voy a tener que pasar a mi hermano o algo así, va a haber. Pero por lo menos se despide el niño rata de la Festo, se despide también Glenn Miller. Y se despide Fernando Paniche. Gracias por escucharnos, nos escuchamos en un ratito y nos vemos en un instante.